Por el fútbol. Son muchachos que beben. Igual de todas formas, creo que es una forma linda de arrancar loco por el fútbol con mi cumpleaños, mis primeros 47 años, ¿verdad? Que me tienen acá en la, 47. En la flor de la vida, rodeado de amigos de toda la vida. De afectos. Amigos que la vida. Rodeado, da. Pero rodeado. ¿Pero rodeado? Rodeado. ¿Rodeado? Rodeado, rodeado. Hay que decir una cosa. ¿La gente? Los olimareños, rodeado. Mirá, más te digo. ISIS, esto, los musulmanes no están tan rodeados como estás rodeado vos. Una locura. No, es una cosa que de todos colores. Tengo que agradecer cada día que me levanto el grupo de amigos que tengo loco por el fútbol que generan. O sea, yo tengo idea. Y explota todo. Es un zoológico esto hoy, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sabés quién falta? El que están buscando en Francia, que tiró la bomba. No, una locura. Hoy no falta nada. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, qué divino, mi primo. Un enano travesti falta, ¿no? No, una locura. Sí, ya va a llegar. ¿Ah, viene? Hay que decirle algo a la gente, ¿no? Cuando veníamos hacia acá, traíamos los equipos, el abrazo grande para Renato, que nos permite estar al aire, también para Gastoncito Lepra, que dio una mano barra en esto que... ¿En qué? Mi amigo Gastón Lepra, que aparte está jodido, está complicado, tiene un pico de estrés, claro, no viene. Está completito Lepra. No viene. Bueno, antes de arrancar, déjame agradecer a la gente, te respeto mi linda, que la verdad que está en galana lo que es la noche, ¿no? La gente de... Arranqué temprano y eso termina en cagada, pero... La gente de la carnicería que nos trajo chorizo de 30 pesos el kilo, que estamos... Muy bien. Vos, pará, quería decir algo. Yo me escucho como cuando hace la vuelta ciclista a la radio afuera, ¿ves? Yo no sé si es espantoso esto. Estamos en Europa, allá, transmitiendo, partido a las 4 de la mañana. Sí, increíble. Es bravo. Yo lo primero que quiero decir es que, bueno, estamos disfrutando lo que es tu cumpleaños, hermoso, muy, muy bien servido. Si hay algo que yo me fijo cuando voy por un lugar, no es que me fijo, pero que me gusta que haya, o sea, si vas a un cumpleaños está bien servido de todo, de comida y de bebida, está muy bien servido, muy bien regado. Sí, Y te, es un zoológico, ¿no? Estamos de acuerdo, y ¿no? Y te tiro otro detalle. Sí. Hay papel higiénico en el baño. No, por supuesto. Bueno, el baño fuiste varias veces. Eso pero... es fundamental. Me dice Germán que recién... ¿Ese quién es? No sé, me trajo 2 kilos. No, es un zoológico, es una fauna esto. Hay gente que no conozco, gente que cae, que entra... Cualquiera entra acá, hay que decirlo. Hay que pagar entrada acá. Y a mí me, una imagen me mató. Una imagen ¿cuál me mató. Te mató, Germán? Mató... Ramón. Yo toda la vida fui al estadio y conozco, y te puedes hablar con uno con otro. ¿Y el que corrió? Con el jefe de la barra nacional. Ramón. El gordo Ramón. ¿Está acá? Que ya... Sí, claro. Ramón Jesús. Pasó de ser jefe de la barra... Está tomando Fanta ahora. ...a tocar el cajón peruano. Vino acá, a tu cumpleaños, a tocar el cajón peruano. Sí, sí, sí. Un capítulo nos perdimos en todo esto, ¿no? O sea, hay una parte de la novela que yo me perdí. En el momento que deja el mandato de la barra... ¿Con varias muertes? Claro, y ahora está tocando el cajón peruano. Un periodo nefasto, Ramón, en Nacional, como decirlo, ¿no? Lo habíamos disfrazado de hombre araña en un playo niño. Porque el, claro, porque el día que se va... ¡Es mi casa por mi pija! Sí, claro. Porque el día... los reidores están divinos hoy. Están divinos. El día que Ramón se va de la barra nacional y pasa el sapo a comandar, se pone 1-1, iba 1-1, ¿no? Iba 1-0, 1-1, se pone... Empataron. Empataron. O sea, y te digo más, tengo entendido que Sapo saca una ventaja importante de visitante. No, físicamente, ¿no? Hay que decirlo. ¿Cómo cantó Ramón con...? No, no cantó, tocó el cajón peruano. Ramón el Pela Núñez cantó, y cantó muy bien, lo hizo de muy buena manera. Yo lo que le quiero decir, chicos, es que voy a saludar acá a un amigo que está con nosotros. Bueno, hay mucha farándula. Mucha gente del fútbol que hay de hoy todo. Están locos por el fútbol. Pero vamos a saludar a un amigo, al gran Damián Frascarelli. ¿Qué dice, Damián? ¿Cómo va? Buenas noches, tenía que estar hoy en el cumpleaños del hombre. La verdad que, bueno, feliz cumpleaños y... También lo lindo para él, ¿no? Que está rodeado por tanta gente. Tenés desde el vocalista de No Te Va a Gustar hasta el portero de... no falta nada. No, esto es la peluquería de los Mateos. Yo la gente haciendo malabares. Esto es la peluquería de los Mateos que tenés. Desfila gente. Escuchá. Entra uno, mete un chiste y sale otro y entra otro. Yo le dije, hoy le decía a Daniel, digo, faltan los changos. No, sí, sí. Falta la verdad, falta prostituta nomás. Te voy a contar algo. El freezer que traía afuera... Es de mentira, lo agarró mi padre en la basura. Sí, claro. Y no está conectado con Frito. Pero vete. No puso hielo, o sea, porque no... Es una noche ideal, o sea, ha desfilado gente, se ha ido, han caído otro, hay más o menos 200 personas acá adentro. Gente así te digo, a ojo buen cubero como dicen los viejos. Hay más gente que la Colombia. Sí, no, pero 150 personas hay, fácil. Sí. Nosotros porque estamos casi que en un búnker, nos vinimos a la cocina, Adrián quería hacer el programa del parrillero. Sí, claro. Imposible. Y lo raro que, a mí me llama la atención que está agotada las localidades. Grande, Ramón. Y eso que sos hincha nacional, ¿no? Sí, Ramón, votar, grande, pues, Ramón. Hablando de Ramón Jesús, se arrima. Grande, Ramón. Se arrima. Tenemos a Rey, ¿no? Ramón. Ramón, tenemos una pregunta para hacerte, Ramón. Todas las que quieras. ¿Cómo pasaste, Ramón, la pregunta que nos hacemos, cómo pasaste de ser referente de la barra nacional a tocar el cajón peruano, ¿no? Bueno, lo que pasa que de repente, para que lo vea de afuera, lo vea así como vos. Es decir, pasó de... Es que ya estabas haciendo eso. Yo estudio hace muchos años percusión. Sé tocar el pandero, toco las congas, toco cualquier cosa de batería de murga. Está con la del parque, con la murga. Bueno. Tengo, gracias a Dios, tengo la el grupo... La del parque y está la de Munúa, ¿no? Son dos. Tengo el grupo de lo del parque, que gracias a Dios hemos conseguido un disco de oro, que vendimos más de 3.500 unidades. Digo, tengo los mejores murguistas que con primer requisito son hincha nacional. Sí. Tengo el mejor director de los últimos... Tilardi... El mejor director de los últimos Salado. De los últimos 4 años, Diego Berardi. Este espacio con Care. Que está en Momolandia. A la una. Perdón, Ramón. Para, Ramón. La alusión estuvo bien. Pará, estamos haciendo el programa de lo que es el living de la casa de Adrián y una ventana y parece el módulo de con Cara atrás. Hay gente mirando, ¿no? Hay gente que mira. No, no. Y una mina. Bueno, te paso... Te paso más o menos la ficha técnica. Bueno, empezamos con el director, Diego Berardi, director actualmente de Momolandia. Bueno, galardonado en los últimos 4 años como el mejor director y arreglador del carnaval uruguayo. Déjame interrumpirte, Ramón. Sí. El baño de la casa de Adrián, el del vacilón es un poroto. Tanto más... Déjame decir una cosa. Es una locura. ¿Sabes lo que pasa? Que los que van al baño tienen muchas aspiraciones. Mi padre hace 15 minutos entre el baño, mi hijo me enganchaba una vieja. Quiero decir algo, le digo a Germán. Yo nunca vi una epidemia de resfrío tan grande como lo que salen del baño. No, no era para la fama. No, no era para la fama. Si fueras a mi también lo vieron. Si una familia, no, acá estamos en familia. Bueno, está, claro. No, estamos muy bien. Yo lo que quería decirles es que, además de Damián Frascaré y de Ramón, que ya lo está escuchando la gente, en un ratito vamos a hablar con el tío Sánchez, que también está Pablo Mando con él. Estábamos hablando con él y viste, ¿sabés lo que es lindo esto de haber caminado bien en la vida? Claro. Hoy puedo hablar con él, puedo estar con Fracarelli, claro. Puedo estar... ¿Me entendés? Lo que pasa es que nunca puede haber sido 14 años líder de una barra brava, me quitó el sergente, ¿me entendés? Qué grande. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Es atípico totalmente en el mundo, ¿entendés? Porque cuando vos hablás de un líder de una barra brava, más de 14 claro. años, que claro. batí récord, digo, no lo ha logrado nadie... Te digo, dejar está Rafa Diceo y venís vos. No, me comparo con nadie. Yo quiero quebrar una lanza. Está Rafa Diceo, no sé. Venís vos y abajo vienen de Bazaña el Tito. No sé. Cogiste la mujer, Adrián. Hay que decirlo también. La hermana. ¿No? Digo. No sé cuántas lanzas han quebrado la historia, yo voy a quebrar una más. Una más. Por el hombre que tuvo un golpe duro a la vida y el sí, loco le supo... La cagó el cumpleaños. Sí. Pero tuvo un golpe duro en la vida y él le supo ganar y ahora está tocando el... Sí, hace un año y medio perdí mi compañera de 30 años juntos. Digo que era tremenda compañera porque para ser la mujer de un líder de una barra hay que bancarse mil cosas. Y por suerte tengo amigos como la Ñepe La Núñez que me ha dado la oportunidad de hacer música y eso me ha dado la oportunidad de poder estar acá, por ejemplo, de estar con mucha gente, de tener un escape por ahí y ver que bueno, que caminando bien a la larga uno cosecha esto, porque pero, yo a mí conocés que tengo a, no. Mirá que me ¡Está bravo, pasión tricolor! Pará, mamá, porque para ser gente que busca gente, no, tú no podemos llorar ahora, hijo de puta. ¿Cuánto tenía vos? Yo tengo 47 y los 13 años, iba a la barra cuando era Tacuarembó, no era nacional, ¿no? Bueno, sí, lo conozco una banda de años, y viste lo bueno que más o menos andar lo bastante más derecho posible, de que hoy en día podemos estar acá festejando cumpleaños sí, él, claro. Con todos ustedes, con todos los amigos, con gente que es del club del tradicional adversario. Y podemos estar acá y podemos respetarnos. Porque... No, me gusta cuando se dice el tradicional adversario. ¿Qué tengo que decir? No me hagas ponerme babos. No, pero me gusta mucho el tradicional adversario. Me gusta. ¿Pero fue elegante o no? Sí, muy bien. Bueno, escuchá, me reí mucho cuando dijiste que Fracalí tiene dos amarillas y no jugó nunca. Fue jugado chumbo la fecha pasada. Pará, ¿a qué hora te llamamos el otro día? A la una y poco de la mañana para hacerte recordar justamente eso, ¿no, Damián? Sí, inclusive te decía, sos un hijo de puta, me llamás cuando sacan a Manejo. todo el año escuchando me llamás cuando sacan a Manejo. Una locura. Vamos a mandarle saludos seguramente a la gente que está en los céspedes, ¿no? Que también está escuchando. Sí, como no. Iván mandó un mensaje, Dieguito Polenta también. Lo que pasa es que el celular no tiene mi hija ya, la hermosura de mi hija que está ya. Bien, ¿no? Mando un beso, vamos a ver. Linda. Se peló. Pues sabes que hay un dicho en el interior. Un padre tan lindo. Pará, Ramón, un poco. Que de padrillo feo salen cría bonita, dice. Cojo como Dios, qué increíble, ¿no? No, y decirle a la gente que bueno, que hoy es tu cumpleaños y el programa se engalana y va a partir de eso. Te damos la nota con Forlán, dijimos, bueno, disculpanos, Diego, no va a pasar la nota hoy. Hay que decirlo también, ¿no? Porque Dios. Yo conozco mucho a Germán y. Bueno, hoy es sábado, ¿no? El martes me dice, ¿va a ser cumpleaños? ¿Cómo andás de plata? Me dice. Lo que primero que le pregunté es, ¿cómo andás de plata? Muerto, me dice, sí. Escuchame. Te piensa la gente que te diga, ¿cómo decirlo, no? Sí, hay arriba de 80, 90 personas. Más. Hay más. Bueno, hay cola. Más de charrúa. Puso 12 cervezas y 10 Coca-Cola, lo demás vino toda la gente, ¿no? Pablo Hogar trajo 1,600 de asado. Andá a cagar. Está locura. Porque ¿cuánto se calcula? ¿Medio kilo por cabeza? Cualquiera, que todo. Sea. La gente le armó el cumpleaños. Si será grande el tipo, tengo cuatro botellas, si será robado. Yo quiero la sabro. ¿Y que venga? Nico, ¿qué digo? Nico. A ver, vos. Nico, vamos a decir una cosa, ¿no? Realmente, los profesionales somos nosotros. Y hablando de profesionales, para que le voy a pedir a Damián pasarle los auriculares. Ahí está, porque en realidad, loco, por el fútbol, más allá de que hoy es el cumpleaños de Adrián, no deja de trabajar, ¿verdad? Porque cuando son las 12:20, que vamos, fuiste al estadio, ¿verdad? Sí, para sí. ¿Trajiste los chivos? No, los chivos no vinieron. Hoy. ¿Los chivos no? No vinieron. Pero el que ya está en línea, me avisa nuestro productor, Matías Vichy Amaro, es el jugador chumbo, ¿verdad? Es el hombre que lo apodaron en su momento, el Bati. Sí, señor. Batigol va a hablar con nosotros. Yo le expliqué que íbamos a estar en un cumpleaños. Y lo gritó el gol, ¿eh? Y lo gritó. Señores, vamos con la presentación de los amigos de Claro para la presentación del jugador chumbo. Habla con nosotros el Bati Sergio Leal. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro, 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses, todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque locos por el fútbol ven más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este paso. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Muy bien, señores, cuando son las 12 de la noche con 20 minutos, en realidad estoy festejando mi cumpleaños con lleno de amigos. Bien servido, muy bien servido. Que cuando vino a Uruguay nosotros dijimos que iba a ser la sensación del campeonato. Sí. Hablamos con él y un poquito que le dimos suerte, el ¿no? Llegó al estadio y sigue manteniendo la facha de cuando era pendejo, un día que lo llevé a la casa en Pocito. ¿Cómo andás, Sergio? Buenas noches para todos ustedes, un saludo a Adrián por su cumpleaños. Sergio, te diste cuenta que te dimos suerte en su momento, ¿no? No, impresionante, impresionante. Bueno, hay que reconocerlo también, ¿no? Sí, no, verdad, sí, muy bien. Muy buena música me tiraron ahora, ¿eh? Sí, claro. Sergio, fíjate si en tu casa te sobra un kilo de chorizo o ni, O sea, sí, regalo no hay, pero puede aportar. Sergio, si viste que los veteranos te decían, y que hay una comida, sí, pero es escote, o sea, obvio. Vení, trae algo, esto otra que escote, escote W. Esta lluvia es. Ahora llevamos Gatorade. Pero ya, Sergio, ¿dónde estás? ¿Ya estás en Colonia? No, me quedé en Montevideo, justo vino mi familia, mis hermanos, mi hermano de Monte de Rivera y mi hermana que está acá en Montevideo, y bueno, estamos cenando acá en Montevideo. Ahora, completo para vos, ¿no? Porque digo, bueno, conseguí un buen resultado y aparte te tengo que convertir, ¿no? Y eras de los hombres que la gente esperaba que hiciera un gol. Sí, gracias a Dios y al grupo hermoso que tenemos, pudimos sacar un punto que es para nosotros es muy importante, porque jugando contra Peñarol en el estadio, una cancha que es para muchos que debutaban el día de hoy, no era fácil. Pero bueno, empatamos y por ahí hasta tuvimos la oportunidad de dárselo, pero bueno, me conformo con el partido. ¿Pero no te quedaste con ganas por ahí de haber un poquito más? Porque, a ver, aceleraban un poco y estaba el partido. Sí, pero bueno, Peñarol es Peñarol, un equipo que está peleando el campeonato, o sea, sigue primero, salió a buscar el partido, quedaron los espacios, nosotros por ahí los aprovechamos, capaz que no fueron los mejores caminos que tomamos para buscar el segundo gol, pero bien, creo que en líneas generales el encuentro fue muy bueno y Plaza muy bien, así que quiero felicitar a mis compañeros porque creo que 6 o 7 jugadores debutaban en el estadio contra un grande y es muy bueno que hayan sacado un punto, que hayamos sacado un punto y bueno, no les pesó, ¿no? ¿Sabés lo que me sorprendió, Sergio? Que después que ustedes logran conseguir el empate y cuando se da la expulsión de Naitan, ustedes esto es tremendo, desde un cumpleaños un programa es tremendo, créeme, Sergio. No, papá, no me en la cama, papá. Estamos hablando con escuchá, Sergio, te decía, después del segundo gol, después del empate y después de la expulsión de Naita, ustedes lejos de replegarse y conformarse con el punto, van al frente. No, yo creo que desde el primer minuto nosotros salimos al frente, ¿no? Digo, creo que los 90 minutos que duró el partido, 90 y poquito, creo que se vio en la cancha que Plaza siempre quería un poco más. Te vuelvo a reiterar, jugamos contra un equipo grande en un escenario que para muchos debutaban y no era fácil. Por eso estoy muy conforme con la actitud del equipo. Con los años que tenés de carrera, Sergio, hablaste un poco ahí en el vestuario, tipo llevaste la voz cantante, sobre todo por eso que estás diciendo los más jóvenes, cómo se le habla de que van a jugar en el estadio. ¿Le hablás un poco desde la experiencia? Sí, no, tal cual, uno trata de colmar, de volcar todo lo que uno ha aprendido en estos años y los partidos que bueno, he jugado en el Centenario y tras jugar después en un grande y demás, uno trató de apoyar y hablarle a los más jóvenes que estuvieran tranquilos, que toda la familia les había venido a ver y demás, digo, que fueran tranquilos, que el apoyo era incondicional nuestro, para que queden tranquilos y jueguen tranquilos, porque pesa, no es fácil, ¿eh? Ahora, Sergio, vos ahora viviendo en Colonia, vos estás en pareja, ¿no? Estoy casado y tengo... Claro, porque estarías haciendo destrozo en Colonia si estuvieras soltero, ¿no? La bicha la tendrías atrofiada conectada a un cable con suelo, ¿no? Estamos de acuerdo. Siempre mantiene la facha, leal, vos. El que viene Colonia cargado. Fuerte, leal con la facha, ¿eh? Aparte, lo que me tiene mal de la facha. Te gustó la facha. Escuchame, Sergio. Tiene braque, ¿no? No, pero lo que me tiene mal es cómo mantenés la chapa. O mira que yo le hago... una marca personal, yo sé cada cuánto pelo tengo para colgar, y lo que te hace garchar la escuchá, ¿no? No seas así, que estoy a punto del implante, no seas mal. Todavía tenés soldado para loco. Golazo hizo hoy, ¿eh? Ahora, aparte las colonienses, si hay algo que todos sabemos, es que es loca por el juego de fútbol. Es muy lelera, le gusta... cuidado que me casé con una coloniense. Oh. Bueno, señora, seguramente, pero... Este como el cuento. Pensé que ibas a decir muy lindas chicas. Muy lindas chicas y el jugador de fútbol tiene ese plus. Lo que pasa es que la mina de Colonia es loca por imitar la de Buenos Aires. Claro, entonces, tiene muchas cosas de la porteña. Tiene de regla. Claro, compite con la porteña. La porteña, porque Colonia se mira mucha... ¿Están ahí? Mucha radio de... Sí, claro. ¿Entraron con bronca por todo lo que pasó la semana... Manta, que lo garcharon a Manta Parado, ¿no? Sí, lo garcharon, ya. Hicieron jugar el estadio, lo que cosas hicieron. Y ustedes entraron con la idea, ¿no? Y Manta que se peleó con Freddy Varela mediáticamente. Hay que pelearse con Freddy Varela mediáticamente. Y ustedes entraron con una fuerza tremenda, ¿eh? Yo tengo una ganas a ver, todo lo que se habló y pasó durante la semana, nosotros tratamos de excluirnos a eso y estar en nuestra posición entrenando y concentrado para el partido. Lo que pasó con todo eso... Era la gente, lo que se habló, la gente que tenía que hablar, se habló y los problemas lo resolvieron otros. Nosotros tratamos de excluirnos a todo eso y hacerlo más. Ahora, Sergio, estamos de acuerdo que hoy parecían el Real Madrid, ¿no? Los demás partidos son Miramar Misiones, más o menos. Eran, no, bueno, para ahí, acá, ahí, cambio ahí, de frente. Ahí dijo con Crepio, sí. Porque si no vas seguido a ver a Plaza, no. Si fuera seguido a ver a Plaza, ¿sí? Te das cuenta que Plaza juega muy bien todos los partidos. Sergio, por ahí está pesando, no tenemos tantos puntos porque está pesando, notoriamente, y eso un que muchos chicos es el primer viaje que hace la primera experiencia en primera edición, digo. El presupuesto de la radio no nos da, Sergio, como para viajar a la radio. No, está bien, por eso desde mi punto de vista y por eso discrepo contigo. Yo creo que los muchachos y nosotros hemos hecho muy buenos partidos, que por ahí merecimos un tema más. Mismo en el parque, esperá que le cobra la hora nacional para variar, ¿no? Tal cual, contra Wanderers merecimos ganar en nuestra casa y empatábamos, digo. No, Plaza ha hecho muy buenos partidos, físicamente estamos muy bien, y bueno, un derecho de piso que tenemos que pagar todos los que suben a primera división, pero creo que el segundo semestre vamos muy bien. Che, Sergio, vos decís, nosotros nos abstraemos de todo eso, nos dedicamos, pero, a ver, en definitiva, yo creo que todos sabíamos de que este partido, por más que se habló en la semana, que se juega acá, se juega allá, se iba a terminar jugando en el estadio. Digo, usted, por ahí, tendría la tranquilidad de decir, bueno, sabemos que vamos a ir a la capital a jugar en el estadio. No, jugar en el estadio, todo el mundo quiere jugar en el estadio, todos los jugadores del fútbol quieren jugar en el estadio. Digo. La motivación es única. Sí, pese a que muchas canchas, la mayoría de las canchas son en el fútbol uruguayo, que eso hay que rescatar, que están muy bien, pero el centenario es el centenario, es histórico y a todo el jugador de fútbol le gusta para acá. Damián, hay un tema, que Peñarol está mucho más acostumbrado que nosotros, obviamente, sí. Nosotros uno o ese año venimos acá. Pero como te dije, a ver, nosotros en el primer momento creíamos que se iba a jugar el estadio por todas las gestiones que se estaban hablando y demás, y bueno, terminamos jugando el estadio. Sergio, cuando hiciste el gol, o sea, ¿lo gritaste con bronca porque por la silbatina, no entiendo, el hincha Peñarol, o porque realmente te viste que los compañeros estaban rompiendo todo y fue como que sacaste fuerza y como que te calentaste con ese gol porque lo gritaste con una fuerza especial? No, lo grité como se grita un gol normal, yo por el esfuerzo de mis compañeros, que creo que se merecían estar equiparados en ese momento, se merecían el 1-1 y, y bueno, cuando hice el empate, yo lo grité, normal, no por nada en especial. No, pero por ahí viste que de repente, viste que los jugadores que tuvieron un pasado en otro equipo generalmente no grita, y vos, sos Daniel, disculpame que te interrumpa, a mí me pasa, yo jugando para Platense, yo juego un año en Boston River y le hago gol a Platense, ¿sí? y no había nadie ese día en la tribuna, claro. Pero seguramente me lo han puteado. Ya me tocó convertir un gol con Danubio contra Peñarol, y bueno, no se lo grité en su momento, fue en el 2008, y hoy ya pasaron 10, 11 años de que jugué en Peñarol, digo, estoy con otra cosa, con otra camiseta, digo, ya pasaron mucho tiempo, digo, ya he respetado lo que tengo que respetar. Ahora, Sergio. Eso es un mito que se ponen los jugadores de fútbol acá en Uruguay, mirá que en Perú, en todos los países, juegan en Argentina mismo, juegan en Racing, juegan en San Lorenzo, juegan en Lanús, juegan en Europa, en Europa pasa en Real Madrid. Escúchame, donde Romario Acuña no le grite a gol a los equipos donde jugó, no grita un gol en el campeonato. Olvídate. Y esas son cosas que los jugadores se ponen acá en Uruguay, porque somos medios especiales, pero no, en todo el mundo. Bueno, le pasa, y no me deja mentir, Damián, le pasa a Sandoval. No grita goles, bueno, está, no grita goles porque no hace, pero digo. Pero si lo hiciera, no lo gritaba. Para mí es como que vos te separás y tu mujer engancha el... Es así. Uno le va a gritar. No, es así. Vos estás de novio, o sea, te separás. Estás de novio, vas a la feria. Y pasa tu mujer, tu ex mujer, y la chupoñas a la novia nueva. No da. Cosa que puedes evitar. Sí, pero lo que pasa es que hay una cosa que es cierto, y Germán lo dijo en la radio y me pareció súper sensato. Vos tenés que gritar el gol por respeto a la institución y a tus compañeros, que son definitiva el que te contrató en ese momento y el que te está pagando el sueldo. Obvio. Aunque vos sos el dueño, Sergio, de Plaza, no hay que decirlo. O sea, todo el mundo sabe. Manda, Plaza. Gerlo también. No, pero Sergio Leal es el dueño. No, pero tenés la llave de su pichi, ¿no? Yo soy un simple trabajador. Ahora, Sergio, me imagino lo que es ese vestuario con Gerlo, ¿no? Los chistes que son, los chistes fáciles abundan, ¿no? ¿O no? Vamos, Gerlo. Sale uno atrás del otro, ¿no? ¿O no? Todo igual. Un chiste atrás del otro. ¿Para qué vas a buscarlo? Escuchame, ¿qué onda el argentino? Porque es un tipo que tiene un recorrido bárbaro en primera... Hombre en primera división, y de repente llegar a Plaza, medio que tenés que explicarle primero qué es el fútbol uruguayo para un tipo que viene desde la Argentina, donde está todo el color, y más en Plaza, ¿no? Que de repente por ahí juega partido que en pleno invierno, no sé, que van 500 personas a la cancha. Tal cual, pero bueno, esas son las historias de fútbol que él va a tener para contar para sus hijos y para sus amigos del fútbol uruguayo. Y no, esas cosas pasan en el fútbol. Es bueno, es un aprendizaje, y él tiene 36 años y nos está ayudando mucho a todos nosotros, y nada, es un ser humano excepcional. Pero es un equipo Plaza que, a ver, económicamente está notable. Sí, también. Hoy le hizo una cama a Peñarol, ¿no? Por ejemplo, no han institucionalmente no han tocado la plata que les paga la tele mensualmente. Es un equipo que económicamente también. Sí, la gente que está en Plaza está haciendo las cosas bien, pese a que obviamente en el club faltan muchas cosas, claro. Somos un club humilde como la mayoría del fútbol uruguayo, pero a ver, cuando se hacen las cosas bien, de a poquito se ven los frutos. Digo, nosotros, nuestro objetivo para este año es mantenernos en primera división, que es lo más difícil, y bueno, si logramos ese objetivo, que sería fantástico para nosotros, el año que viene sería otro año fundamental. Sergio, ¿notaste cierto nervio en el plantel de Peñarol con respecto al periodista Sergio? Claro, como que no se le ha dado resultado y la tribuna se le venía arriba, realmente. Esa pregunta es muy seria para usted. Esa pregunta es del curso de la primera generación. Tenemos que meterla porque tenemos que cobrar aviso. Sergio, es muy importante. Estamos hablando de estupideces que no nos importan. Damián Frascarelli, que está invitado acá, es un crack. La pregunta que nos importa, vos estás casado, pero seguramente te cuentan. ¿Cómo están el puterete de Colonia? Porque se ha perdido mucho. ¿Cómo me llevas ese territorio? Sí, porque es lo que nos importa a nosotros. Nosotros de fútbol. Escuchá, Sergio, de fútbol no podemos hablar porque no sabemos nada. O sea, Elsa es Diego Latorre. Lo único que te puedo decir es que sigue funcionando el dado rojo ahí enseguida que pasaste. No, pará. Aparte el putero de pueblo, es como ir al supermercado más o menos, se conocen todos, ¿no? Todos. Lo que te puedo decir es que no conozco porque no frecuento. El que te habló fue Damián Frascaletti, que es buen conocedor. Ahora está casado, pero en su momento iba. Y sigue cayendo. Un saludo, Sergio. Un saludo, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo debo contar que a mí me pasó, ¿puedo contarlo? En un puterete de San José, era. ¿Eh? Sí, estábamos en la posición. ¿Libro? ¿Eh? El millonero. Y en el mejor momento me dice, ¿vos no sos el primo Juan? Escuchá, Sergio, fuimos un putero con Adrián y no sé por qué le dice a la mina que atendía, tengo mi amigo que es argentino, ¿viste? Y me dijo, argentino, dijo que era, no sé para qué. Y la mina me dijo, dame tres gambas que sea peruano, igual de mucho más. No sé para qué, y aparte dice, juega al fútbol, ¿y para qué? ¿Para qué? Era lo mismo, me iba a cobrar igual. No, pero el jugador de fútbol, yo siempre digo lo mismo, el jugador de fútbol tiene eso de está bien físicamente, se pincha bien. Tiene ese plus que no tenemos nosotros lo que... Se engomina bien, vota fachero. Ahora, Sergio, estamos de acuerdo que vos en la época del liceo eras de los que más chupoñabas, ¿no? ¿O no? Vamos a decir la verdad. ¿Sabés que no? Te iba bien, no jodas. Chupoñaba yo, que no le gano a nadie, Sergio, no está mal. No le puedo ganar a nadie, chupoñaba. Y vos te quedas chupoñado. Chupoñaba. Lindo, vos ibas al juego, jugabas al juego de la copa y chupoñabas como un hombre. Qué gracioso. ¿O no? Sí, no, hasta ahí. Sí, obvio. ¿Vos tenés cuánto, Sergio? 33. Recién cumplido, qué diferente, o sea, que tener 33 cuando ya está para 34. Pero, Sergio, ¿en qué te mantenés, Sergio? Porque... ¿Sale escabeche? Sos como... La verdad, soy bastante profesional. Cuido mucho. Tengo una dieta balanceada, además. Claro. Si no aguantas el trajín. Claro. Escuchá, Sergio, ¿qué hay de cierto que el golero, y te lo pregunto porque lo tengo acá a mi derecha pegadito, aparte dice que mete las manos como un hombre? Sí, sí, lo tengo es loco por la piña. Es loco por la piña. Sergio, nos está escuchando, ¿no? Que el golero es una raza diferente, Sergio. Es como la batería de la murga, entre las patas. ¿Por qué sos nueve? ¿Por qué es tan diferente el golero? No, le decimos así porque ellos tienen una preparación diferente, un entrenamiento diferente, fácil. Un poco para joderlo decimos eso, pero no, es solo para joder. Ah, tuviste notable, zafaste la prueba. No, pero, o sea, si hay con alguien que no te pelearía jamás, ¡ay, mamá! Te matan a piña, ¿eh? No, sé que no me peleo ni loco, es con un golero. Aparte que trabajan todo lo que es el tren superior, sé como tan fuerte. Yo debo confesar que el día, hoy es sábado, ¿no? El día jueves estuve en un lugar ahí cenando y estaba el gran jugador de Peñarol, Luis Aguiar. En un momento de la charla salió el tema del amigo acá. No, está loco. Lo pelea mucho. El único que no peleaba, que no se agarraba piñazo, era el Manteca Nicolás, producto que no tenía mano, ¿no? Lo sabemos todos. ¿Cuál hiciste el gol a Nicolás, no? ¿Lo de Sergio? A Nicolás, che, no me acuerdo. ¿Quién no le hizo, no? Claro, la pregunta de Peñarol, ¿quién no le hizo un gol a Nicolás? No, el gato Romero. Sergio, escucha, el tema de los goleros, ¿vos viste alguna vez un tipo como mi amigo Frascarelli, no sé, seguramente lo viste en algún portal o en algún diario, entrenando con una webcam en la cabeza? No hay mucho, pero bueno, un punto para Frascarelli, eso es para sacar lo que es el entrenamiento de alto rendimiento y después lo pones en la computadora y te fijas a ver que las cosas que hace bien, las cosas que hace mal, el entrenamiento, ¿no? Está claro, va todo por ahí, porque ellos, viste, lo toman todo para la farándula y todo para las cámaras y... Escuchá la cosa, Sergio. El tipo de... Eso le sirvió mucho, Sergio, te cuento a vos que no sabés seguramente, le sirvió mucho a Bengoechea, ¿no? Que venía poniendo a Matt Kitchen y de que Damián se puso la camarita en la cabeza, lo sacó y puso Guillermo Rodríguez, ¿no? Le sirvió, en realidad. Es que en realidad, tengo que decirte lo, Frascarelli, sos un mandapreso con esa GoPro, ¿sabía? Porque en realidad, ¿cuál era el sentido? ¿Que Bengoechea viera desde atrás, desde la perspectiva del arquero, era esa? No, solo estaba firmado trabajo específico del arquero, así que era nada más que... Una marca que te contrató, ¿no? ¿O no? Rina, la marca de los guantes Rina. Y era solo de uso profesional, así que no queda descartado eso que dicen ustedes. Qué bravo. Eso podría por cuenta nuestra. Te Sergio, la llevan para otro lado. Escuchá, Sergio, hoy te vimos, brillaste, ya verís, por lo que te hemos visto y lo que llega, es que estás en un gran nivel. ¿Para qué está este Sergio Leal, por ejemplo? Para sumar, como siempre. Pero yo... pero puede salir algo importante. Sos un guacho, ¿cuánto tenés? 33. Yo, a ver, yo tuve unos años en Europa, y en Europa un jugador con 33 años todavía las encontró todos los 3 años. Es diferente que acá en Uruguay y acá un poco en Sudamérica, pero creo que eso... ¿Para qué basura mira para acá que lo tira el sábado, Germán, por saber tal lo que sigo? No me puede cortar la inspiración. Yo me voy a ir a cero acá, y si tu viejo se coge la rubia esa que está ahí... Mi viejo está con una rubia la falsa, que vos tenés que ganar el terreno. 16 años tiene más o menos. ¿Eh? Está divina, Sergio. Sergio, vos tenés que venir para acá, Sergio, porque si vos tenés facha y nosotros al lado tuyo agarramos algo. Por Pablo, que sea. Déjame coger el día de mi cumpleaños, por lo menos. Sergio, seguramente te pasó en tu época de soltero de ir a bailar y que tus amigos agarraran de rebote, producto de la facha que tenés, ¿no? No seas humilde, hijo de puta, dale. No, hay que aprovechar la camiseta de fútbol, es un momento. El fútbol y la camiseta de fútbol. Bueno, aprovechar la camiseta en su momento. Ligó a Damián Rodríguez Nacional, imagínate. Damián de Rivera, de George Shaw tenía una rubia que... Una vuelta meto Midna, y te acordás de Midna, y no, Sergio. Sí, viejo, meto Midna y una vuelta, estaba chuponeando como un hombre Damián Rodríguez. No, un crack. O sea, con esa araca, o sea, el carnet de jugador en su esplendor, ¿no? En ese momento. Qué grande, vos. Bueno, Sergio, la verdad que siempre que hablamos contigo, tremenda onda. Vos, ahora hablando un poquito en serio, ¿estás entero? ¿Está para jugar con Instagram? Yo te puteé un poquito hoy, Sergio. ¿Estás jugando? Soy hincha Peñarol. ¿Me puteaste un poquito? Hoy te puteé un poquito, yo soy hincha Peñarol. Te puteé un poquito. Te puteé un poquito. Pero siempre estuve a favor de tu proyecto en Peñarol, Fernando Castro. Fernando Castro, mami. Fernando Castro, ¿qué? ¿Estás jugando este Nacional que juega mañana, este, para el puntero flaquito Barcia? Mamá, sí. Está todo bien, juega. ¿Veniste a jugar Nacional? ¿Jugaría este Nacional, Sergio? ¿Qué no va a jugar? Juega, sí. Sí, obvio, ¿cómo no voy a jugar en Nacional? Sí, son los equipos más grandes del pool uruguayo. Claro, el tipo es un laburante, papá. El tipo tiene que laburar, olvídate. 33 años. Sería un honor para mí, ¿cómo no? Opa, bueno. Dejando un mensaje entre líneas ahí, ¿no? Atento, ¿no? La gente que hicimos el método Ilme. Me hiciste una pregunta, digo, yo jugué en Peñarol, jugué en Danubio, que para mí fue un orgullo, ¿no? Increíble, y ahora también en Plaza, un orgullo que inicié en Plaza porque fue donde exploté y demás. Y obviamente, ¿a quién no le gustaría jugar allá? Un equipo grande, ¿no? Sergio, ¿jugarías en Villa Teresa? También, sí, escuchame una cosa, si yo trabajo de esto, mañana viene Villa Teresa y me ofrece algo y tiene un proyecto interesante y demás, ¿por qué no? Es como todo, Sergio, yo arranqué laburando en Océano FM, estaba ni notable, y ahora estoy metido en esta mierda que es loco por el fútbol, que tenemos hasta ahora, ¿no? O sea. No, el tema de lo pintoresco del fútbol uruguayo, hablando de ofrecimiento... Fue cuando te vas a la puerta, porque la verdad que parece un único excusa de tú. Cada vez que se abre la puerta, Sergio, entra un sonido ambiente que se impresiona. Cuando el chino Recoba, que se retiró del fútbol con Pacheco, claro. El chino tuvo una oferta de Qatar, sí. Eran 5 palos por un año, y dijo que no, y otra vez que yo ya tenés algo a traerlo. Así no pasa respeto. Funciona remado. Funciona remado, yo tenés eso. Bueno, pero... Bueno, vamos a pedir a Sergio, agradeciéndote de verdad, guacho, siempre la No, la vamos a agradecerle a Daniel, disculpa que te interrumpa, sí. El gesto enorme de Leal, ¿no? Aplausos. Porque la verdad que pongo un aplauso para Leal. Salió de él, no le pedimos nada. Y nadie le dijo nada. A nuestro productor, quédense tranquilo, mi camiseta de Plaza Colonia va para ustedes. ¿Cómo no? ¿Cómo y no? La verdad que para nosotros, Sergio, es un honor. Mira, Sergio, escúchame, pero sí. Escuchá, te lo dije la otra vez cuando llegué a Montevideo. No llega nunca. Posteriormente a Colonia, dije, bueno, vayan del próximo partido que se la doy. Nunca aparecieron. No tenemos más, Sergio. Estaría bueno, Sergio, un poquito con esta Colonia. Ya te la doy la camiseta. Con la guita que hacemos en este programa no nos va a pasar el primer peaje. No podemos ir ni a Jauri y Berri, Sergio. No, pero mirá que jugamos cada 15 días en Montevideo, dale. Ni al bañario Solís podemos ir. Escuchá, Sergio, mirá, mira toda la gente que hay. Este aplauso para vos, Sergio. Muchas Sergio. Gracias por invitarme al cumpleaños, Vamos a regalarle. Sergio, te mandamos un abrazo grande, que sigan las buenas actuaciones, los éxitos. Y bueno, si sale ese pase tan esperado, el loco por el fútbol tiene un porcentaje, ¿no? Un 5. No te digo que vuelvas a China, pero aunque sea Argentina, ¿viste? Fue una vuelta, lo llevé a Sergio a la casa. Él no se va a acordar, creo que estaba en Peñarol. Lo llevé, vivías en Avenida Brasil y Yauri por ahí. Sí, 26. Ah, papá, y... te llevé un día que hicimos, estábamos en la Sport. Lo llevé en el auto. Es más, con el coche escuela lo llevé todavía. ¿Con el gol? Sí, ¿con el gol Bordeaux? Lo llevé hacia Añares. Qué humildad, la tuya de la de Sergio, ¿no? En los comienzos. Sí, sí. Es verdad. Bueno, Sergio, nada, te dejamos ir a descansar. Felicitaciones, Gurí, y bueno, y que, como te decía Germán, que sigan las buenas actuaciones. Bueno, gracias, muchachos, un beso grande. Arriba, grande. Un abrazo, abrazo. Locos por el fútbol. Los Pablo Mieres de los programas de radio. Muy bien, seguimos a Locos por el fútbol. Y no son las 12 de la noche con 45 minutos. Hasta divino. Una noche esto. Divina estamos pasando en mi casa. Lleno de amigos, está la gente ahí, este, Martín, Fabián, está Martín, está el Pizzi, está Matías, Nacho de la casa, está acá el hombre de César, el hombre de las motos ahí, y el hombre... Está mi amigo Roberto Russo. Roberto Russo, que es un gran oyente de Locos por el Fútbol también. No quiere saludar, no, está robado. Está Nacho Delfino, que se prestaba, vení Nacho Delfino, loco más. La casa pasándola bien, como siempre, gracias por la invitación. Qué lindo. Le vamos a mandar un beso grande a la señora Roberto Russo, que está escuchando Locos por el Fútbol, que quiere comprobar fehacientemente si el hombre está acá. Roberto, decíle hola. Que... Hola, Silvia, estoy acá en la casa de Germán. Está el amigo de... El amigo de Damián, el... ¿Qué gata trajo? Que el guacho está divino, el guacho de trajo. Bueno, escúchame, Matías Vichy Amaro. Pelao. Agradeciéndote tu disposición para trabajar, es lamentable realmente que tengamos que estar lejos porque la comunicación es así, Vichy Amaro. Para saber si estás despierto nada más. A ver, subime la cortina. Bueno, pará, vos y el Vichy, que acá va a salir un móvil para la radio. Que pida lo que quiera porque sobra, hay comida para pa un mes tenemos acá. Vichy, quédate tranquilo que no pidas más a la Venecia, porque de acá a un mes tenemos asado todas las noches, ¿eh? Y masita y... No, todo, hay de todo, realmente se está pasando muy bien la noche hoy, qué real y qué más venimos. Solo un rato, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar con alguno de los invitados, Adrián, que llegó aquí hasta... El tío Sánchez está ahí. Hasta tu morada, hasta el tío Sánchez, está Pablito Hernández, ¿quién más está ahí? Pablito se fue. ¿Pablito Hernández se fue ya? Vamos a todos, sí. Bueno, pero, y... Al tío. Seguramente hace un ratito lo vi, estaba el Toto. Estaba el Chengue, hace un ratito pasó. Vino Pablo Javier, que vino acompañando a Damián. En realidad, vino un montón de gente. Ahora la pausa y a la vuelta, agarrate, catarata. Bueno, volvemos un ratito entonces. Vamos arriba. Locos por el fútbol. Universal. Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicaslos, el lunes arranco el gym. Triplicaslos, salimos a andar en bici. Y triplicaslos, estoy con alergia. Con Claro, triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. Te invitamos a que conozcas la Terminal Match, la mejor cancha de fútbol 5 techada del país. En Galicia 930, esquina Río Branco, frente a la terminal. Organización de campeonatos, eventos y cumpleaños. Reserva ahora por el 2-909-1599. Si venís después de las 22 horas, te regalamos dos pisetas para que hagas el tercer tiempo con tus amigos en nuestro espectacular salón con fútbol en HD. Visita nuestra fanpage en Facebook, La Terminal Match. Hacé deporte y divertite en La Terminal Match. 2-909-1599. Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Simaco, uno más para atender. Pablo Hogar, atención, seriedad y respaldo. Acércate y conocé toda la línea de colchones y somieres, precios que te van a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas y para hacértela más fácil, contamos con el crédito de la casa. Pablo Hogar.

Que claro. ¿Lo hiciste te, ya? No, te piden personaje, ¿viste? Ah, y a mí, así que, cuando estás con amigos no pasa nada. Te tocó hacer un show de stand-up. Me tocó hacer un show de stand-up ahí, que la gente, bueno, se prestó un par de imitaciones y esas cosas. Plátano. Y lo, yo lo que me pregunto es, yo si fuera ginecólogo, ¿me pedirían que meta los garfios? Dátile por todos lados, vení, metelo de acá. Por, no. No, no. Urólogo, por ejemplo, soy urólogo. Germán, te va a meterle... No. Viejo, no. Puquita. Como sabe que hace bobada, claro, te llama. Claro. Es verdad. ¿Qué es eso? Vamos a hablar a un amigo que también vino acá. Claro, claro. Al gran tío Carlos Sánchez. ¿Qué dice, tío? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, muchacho? La verdad, muy contento de estar acá. No sé si... Te vamos al micrófono. Sí. Claro. Ahí va. Merece. ¿Están esperando más gente? Porque están poniendo carne en la parrilla. ¿Nunca alguna vez un desfile? ¿Algún lado se vino la guerra? Nunca, nunca, nunca. No, es el fin del mundo, tío. En estos tiempos, ver un cumpleaños de 80 personas... No, divino. Es lo que hablábamos siempre. ¿Viste la capacidad de convocatoria que tiene Adrián? Es impresionante. Es que el Alfredo Echegaray de... Sí, totalmente. Es un jugador de convocatoria, es increíble. Si querés armar algo... Tenés que habilitar las 4T1, ¿viste? Sí, sí. Tío, ¿y en qué te agarramos? Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estás dedicando? No. Por ahora no. ¿Estás muy no tranquilo? No estoy haciendo nada, no, tranquilo. ¿Viendo fútbol, sí? Viendo fútbol, escuchándolo. ¿Cómo estás viendo a Peñarol? Sí. No me digas por la tele porque está, es fácil la respuesta. No. Y como lo están viendo todo, ¿no? Está complicado. Primero. Primero. No, está bien que primero. Pero viste que en realidad pasa de que... Estás primero, pero es un equipo que la gente no termina de endulzarte con este equipo. Y porque también siento que hay una manija externa de que Peñarol juega mal. ¿Vos sigues parte de la prensa? Sí, la prensa. No, prensa, y puede ser también internamente, pero el equipo gana, tuvo 4 o 5 victorias consecutivas, está primero... Entonces los otros, los que están segundo, tercero, cuarto... Ahí va, los fenómenos, lo decíamos el otro día, los fenómenos están todos abajo. Juan Precioso, tiene un estilo divino y cuando empezó el campeonato iban a revolucionar el fútbol, están todos abajo, ¿no? No, pues yo no hablo, yo hablo de Peñarol, lo que yo veo, de que cuando tuvo que ganar, ganó en Jardines, cuando tuvo que ganar para quedar primero, ganó. Claro. Los jugadores importantes han rendido, caso Forlán, hoy... Bueno, creo que es el único equipo que se mide con otra vara, ¿no? Hoy yo lo miraba en el estadio y mucha gente dice que Peñarol tiene que ganar por 2 o 3 goles por el plantel que tiene. Está todo muy parejo, uno ve los equipos y ya ninguno, en la época que jugabas vos ibas al estadio y te respetaban a Peñarol y era impresionante, a Nacional. Hoy por hoy no te respeta a nadie, o sea, hoy por hoy te sale a jugar cualquiera de igual a igual. Y ya no es lo mismo que antes, y la gente se quedó con la de antes, de que va, Peñarol tiene que ganar todos los partidos y Nacional también, y no es así. Hoy, Plaza sale a plantear un partido, un... Se equiparó todo. Salado. Sí, pero si ustedes ven desde el año 2002, cuando subió Plaza a Primera División, que Plaza es un equipo que juega muy bien al fútbol, siempre jugó bien al fútbol. Ha hecho muy buena campaña. Nosotros en el 2002 con Diego Aguirre salimos vicecampeón de un campeonato, jugando muy buen fútbol Plaza. Y se fue a la B jugando bien al fútbol. Estuvo en la B jugando bien al fútbol y subió jugando bien al fútbol. Y este campeonato, Plaza, si vos ves, ha tenido unos resultados impresionantes. Y han sido todos jugando al fútbol. Wander juega bien al fútbol, Danubio juega bien al fútbol, más allá de las campañas que pueda tener, sí, altibajo de resultados, pero juegan bien al fútbol. Rentistas está mejorando mucho su estilo de juego. Sudamérica juega muy bien al fútbol. Sudamérica, Cerro. El campañón de Cerro. Claro, pero si nosotros ponemos en la balanza, todos esos equipos tienen un común denominador, que no tienen presión. Claro. Claro. Danubio tiene un poco de presión. Por ahí sí. Danubio tiene presión. Por ahí tiene más presión que los demás equipos. Sí, tiene más presión que los demás. Y a veces cuando viene... siga. Y a veces cuando viene una campaña que vos perdés un partido, perdés esa misma presión, es la que te lleva a desestabilizarte. Claro, fue lo que pasó, por ejemplo, en Danubio en los primeros partidos. Claro. Pero hay otro equipo que no tienen esa presión. Podés perder dos o tres partidos y no pasa nada. Y perdés jugando a ese fútbol que siempre estás proponiendo. No, pero tenés el descenso. Para ese equipo tenés tío, el descenso. Yo me quedé con la época, por ejemplo, el 96, 97 de Peñarol. Porque el quinquenio, la mejor época de Peñarol. y vos ibas al estadio y sabías que terminabas ganando, o sea, empezabas perdiendo 2-3 a 0. Sí, el de Peñarol, pero y hoy pues, los jugadores. Sí, no, claro. Darío Silva, pero Otero, vamos a lo que íbamos recién, se respetaban de otra forma, o sea, los equipos se jugaban de otra. Hoy Plaza lo dice, le da jodiendo, pero era Real Madrid en un momento. Sí, pero también y Plaza, tiene... ¿cuántos puntos tiene el campeonato? Sí, no sé. No. Lo vas a ver ahora el próximo partido con Miramar, con no sé con quién juega. Ahora tiene 16. Claro. Pero también no, aquel Peñarol, por ha ejemplo, ha tenido mucho Plaza, pero tiene 16 puntos. Claro, pero tenía un estilo. Aquello tenía un estilo. Guarda. Tío, de una forma. Tío. Escucha los jode, dos semanas antes de que hacemos el programa de casa. Y está afuera, ¿no? Saludalo. ¿Eres así? No, es un placer estar con el tío Sánchez, un amigo loco por el fútbol. Porque ya era mi hijo que estamos haciendo radio, porque... ¿Tú? ¿Quiere cortar la torta? Está en el quinto pedo. ¡Papo, vení, papo, vení! Él vio una masita. ¡Vení, viejo, vení, papo! Está mamado hace 2 horas, mamá. ¿Está mamado? ¿Pedro, lo podemos? ¡Vení un poquito! Al mediodía ya está mamado, le digo. Una papá, cosa... es la tía, por toque el culo, la tía, el papá. Para, vamos a recibir a un grande, a Fernando Castro, uno de los tipos, uno de los periodistas más connotados del Uruguay. De los tipos que más info tiene y que de repente hoy por hoy. ¿En qué te tiene? Es como el tobocillo, ¿no? Vos tomaste con el Elvio del mediodía. Sí, claro. ¿Dónde está? El Fernando Carlos está en la 30, ¿no? Gol de medianoche. ¿Vieron? Está con Ariel Alcina, con Mauricio Bernardo. Con el Colo, con el Colorado. Sí, se volvió. ¿Por qué volviste a las canchas, Fernando Castro? Fue muy casual, o sea que fue por un tema comercial. ¿Cómo de un amigo que vos lo conocés? Ahí está el programa que está. Después te digo. No te importa. Dame un tiro. Y este... ¿Por qué no? Y este, claro, y un día hablando con el Colo se dio la posibilidad y bueno, está. Este, muy maduro que jugó. Volví. Tan simple como eso. Oye, acá está tu viejo. Papo, ¿cómo estamos? Vení, acercate, estamos a la radio. Pega y los caigo. ¿Cómo estás, viejo? Mirá que bien, vine padre. Más vos por tu hijo que por vos. Sí, ya lo sé. ¿Cómo estás, papá? Bien. Ahora me tomo. ¿Fresco? ¿Eh? ¿Fresco? Sí. Que mamá agua ahora. Mirá. La gente te conoce palabras, con el sol. No, ninguna palabra, no. Yo para hablar hablo bien y si no, no hablo nada. Porque mira, acá tengo grandes amigos. ¿Qué grandes, Elvio? Richard, Fernando Castro. ¿Te querés, Elvio? Germán, Nico. El tío Sánchez, el tío, un fenómeno. ¿Qué está robado? El jugador, el tío. El tío, un fenómeno. La verdad, la cosa. Gracias al puto, Fernando. Gente que uno la aprecias en el poco tiempo que las conoces. Se trancó. Te das cuenta. Que son amigos de verdad. Bueno, me miren mucho. Un aplauso para Elvio. Elvio, ole. Elvio, esto es Elvio. La selección. Está divino. No falta nada, ¿no? Bueno, y además de Elvio, del tío Sánchez, Fernando Castro. Vino mucha gente a saludar. Sí, claro. Vamos a saludar al Toto acá que viene. Toto. ¿Cómo señores, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, En este país, donde se pudre tan fácil la cabecita. Gracias por estar, Toto. La verdad que bien, contento, Estoy laburando doble hoy, Así que, Daniel, cuando hagas el balance a fin de mes, vas a tener que pagar doble. Hice un stand-up, no se rió ni mi hermana. No, lo pasa viniste después de Ramón. Un desastre el Chori Castro, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero el Chori Castro es un desastre nacional. Un desastre, bien Peñarol hoy, ¿no? Muy bien, Peñarol. ¡Hola, cumpleaños, Toto! Un gran partido de Peñarol. La verdad que... ¿Qué le parece esta fiesta? Vengo a echar con los conceptos claros, No jugamos a nada, pero todo el campeonato, parejito. Es bueno. Se mantiene su filosofía. Hay gente que dice, Peñarol no juega nada. Sí, juega. Como el culo, Y es bravo, Jugar todo el año como el orto, Y mañana Peñarol tiene su petifar. Peñarol tiene su petifar mañana, que es Nacional, ¿no? Ahí va. Seguramente mañana va a perder Nacional o empata, porque el equipo este se ríe, Fernando Castro. Pero no sé, productor. Doctor, mire, Elvio lleva una espumadera para cortar la torta. Una espumadera. La de la papa frita, señores. En la casa de mi padre puse un portón PPA. Elvio, querido, te conozco de botija, Sos un gran. Seguís como siempre, parece San Paoli. Ah, una cosa de loco. El cuatro y el quinto pedo, más o menos. Es como el abuelo en la fiesta, va con el quinto pedo. Toto, ¿cómo hiciste para llegar hasta acá? La verdad que lo conozco a Adrián de Botija. Sí. Me convenció que debía operarme en la clínica el doctor Cecio. ¿Y cómo te fue? Veo para el ojete, El otro día fui al movie park, que era esta, al cine, esta. City Park. Al City Park, ¿cómo es? City Park. London Line, ahí el cine este, el nuevo centro, ¿qué? Parate, qué cantidad de plancha, mirá, llegó José. ¡Soy vieja la foto, Toto! Ah, ¿qué te iba a decir? Fui a ver una película de esta picaresca, esta que se ve en pito, culo y teta. ¿Sí? Y no vi un pomo, el doctor Sergio me operó como el ojete, ¿Les hablé de Portones PPA? No. Toto, a mí... ¿Hablé de Fernando Castro de Portones PPA? ¿Le hablé de Fernando Castro? Fernando Castro, Toto, ¿tiene mañana, por ejemplo, un lugar... Fernando Castro hubiera laburado conmigo, ¿Por qué no? Lo vi en Punta del Diablo embriagado, Sí, Fernando Castro es muy de... altos dosis de alcohol, drogas, Toto. Con feas costumbres, Andar con la vinundela esta, con el... ¿Cómo es? Con el Paco este, No, la merca. El marquito también te encajaba, Es un desastre, lo Fernando Castro, ¿no? La verdad que estoy feliz, Te conozco Botija, Adrián. ¿Está pasando bien, Toco? Te llevaba el pelotero McDonald's, Era loco por tocar el culo de pendeja. Era vivo, chico. 30 años ya tenía, tío, a jugar al pelotero. ¿30 años? Me llevó a debutar, Toco. Conozco al tío Sánchez, un viejo amigo, El tío Sánchez que me convenció de que comprara 7 toronjas. ¿Sí? 40 sabores distintos de 7, 7 tilo, 7 bascolé. La nueva, Toto, 7 yerba. 7 yerba, no te tranquiliza. 7 mate. Para hepático, 7 no. 7 para hepático, 7 colet, se apagaron las luces. Bueno, ¡hay plata, Toto! La huella amante. Lo único que hay para cortar hoy, la luz. Y decirte la que le encajas a tu suegra cuando estás podrido. ¿Cuál? ¿Querés irte, hija de puta? Andate, ¿querés irte, vieja de mierda? ¿Por qué? ¿Qué bicho macabro la suegra? ¡Qué brava, Toto! ¡Qué bicho de mierda! Señores, un gran partido de Peñarol hoy, Jugó muy bien. Muy bien, concreto, conciso, una idea táctica filosófica. ¿Y cuál es la idea táctica de Peñarol? No sé, pero muy bien, un desastre nacional, El Chori Castro. Un desastre con Rentista, Porra, Toto. No jugó todavía con Rentista, porra. Un desastre igual. Porra. Desastre. No le gusta Porra. Borracho, puse una pizzería, puse un comedor ahí. Todavía lo voto. La zona de... un borracho. Y para todo lo que son, tienes que poner un desastre, comedor. Iván Alonso, un desastre lo de Iván Alonso, la verdad que no hizo un gol en todo el campeonato. Se cagan los clásicos. No. Polenta, otro desastre. Qué desastre. No. El Colo, Romero. ¿Y Munúa? Muy bien Munúa, ¿no? Lo veníamos diciendo, una idea táctica, filosófica y futbolística increíble. Es el Barcelona, doctor. ¿Y qué opina de las elecciones de Nacional que hay ahora? Maestro Tavares. H. Ah, no, yo pensé que me decías. Un desastre, Tavares, ¿no? Sí. Un desastre. Pero, Toto, vamos muy bien en la cara. No juega nada Uruguay, No le gusta nada. Muy bien, H, ¿no? Estoy muy a favor de H. ¿Estás a favor del proyecto H? La lista 5. Votás la lista 5. Me encantaría que mi señora fuera como H. ¿Qué? Porque es muda. Los cabritos. El chiste de los cabritos. La va en 2016. Toto, ¿trajiste algo para el compañero Adrián? Porque viste que todos entraban con medio kilo de asado, un gancho de chorizo. ¿Trajiste? Dos gatitos. Se va a pasar bien. Dos minitas, dos gatitos. Vino. ¿Vino el nene? Haciendo gato. ¿Vino con la Botija? Sí, vine con Jorgito. ¿Cómo andas, Jorgito? ¿Andas, Jorgito, bien? ¿Cómo andas, Jorgito? ¿Qué tal haciendo? Bueno, no voy bien más. Te estoy preguntando qué estás haciendo. Bueno, muy bien, Toto, gracias por haber acompañado. Gracias a vos, Daniel. No, gracias. Qué grande, Toto, que vino a acompañarte, Adrián. Sí, estamos pasando bien, la verdad, estamos pasando bien. Yo estoy cansado, ¿sabes? Sí. ¿Te costó mucho organizar todo esto? No, ya hay una movida. Mil pesos. Déjame mandar. Mil pesos que cada uno traiga algo, ya está. Pero pará. Y escúchame, y la gente de la parrilla, porque está laburando. ¿Esta gente no se le paga o de onda? Son mis frío. Vos puto plata, yo metí un mango y te vas a acordar ahora. ¡Tutu! Atención, hay gol de qué. Forma. Gol. Gol. Gol. ¡Gol! ¡Se le cae la Germán a la costa! ¡Gol! ¡Estaban los parió! apareció Zambrana. River 2, Cerro 1. Si te sale como un palo. Adrián, a 10 años te queda atropado. Escuchá, ¿sabés quién? ¿Cómo andás, Adrián? ¿Quién tenemos palco, en línea? Palco. A Daniel Ranchero. Hola, Daniel. Palco. Daniel, ¿cómo andás? Bien, bien, Adrián. Acá en la puerta de tu casa, ¿verdad? En la puerta de tu hogar. En la puerta de tu residencia. Es impresionante la cantidad de gente que entra, ¿verdad? ¿Vieron los autos, Daniel? Están agotadas las entradas. Hay peludo pelado fuera. Estoy con Freddy Varela en este momento. Está recién saliendo del estadio. Sí, recién. Perdió plata a Plaza Colonia hoy, ¿no? Increíble, la cama que le hizo Freddy Varela. Estoy con Freddy Varela. ¿Cómo está, Freddy? ¿Cómo fue la venta de entradas hoy, no? Pésima. Pésima, me dice Freddy Varela. No querías hablar, me decía Freddy. No, me retengo. No quiere hablar Freddy Varela, la verdad que se lo... Sí, pero está acá en la puerta. Está en la puerta del estadio. Recién sale Freddy Varela. Estaba Paco en el estadio. ¡Opa! Y le estuvo haciendo una meme. Lo descremó a Paco en este momento. Hasta Freddy la Varela. Última gota, ¿no? Sí, como el libro... De O'Neill. De O'Neill. Es impresionante. Hay más de 20.000 entradas vendidas ya para el Partido Nacional Rentista. ¡Qué disparate! Mañana se llena de bote a bote. Es increíble. Mañana se llena de Colombia. Lo que se movió Red Pagos hoy, ¿eh? Sí, impresionante. Daniel. Es cierto. Mucho. Que abrió a las 6 de la mañana el repago para empezar a vender. Están vendiendo, sí, Daniel. Es increíble. Nacional probó 15.000 entradas en 2 minutos. Fue, no, y el resultado de hoy arrima. Fue increíble. Y por ejemplo, bueno, se vende hoy. A esta hora se está vendiendo en Pícaros. Me llega recién la información de Rubén de Pícaros que se están vendiendo entradas para Nacional Rentista. Mañana, mañana explota el parque. Pampa caliente, va, mañana. sale. Impresionante. Te están vendiendo en el Galleguito, ahí en el carrito de... Sí, ahí en 8 de octubre. Decime, querido. En el cine Triple X, al lado de Tres Cruces. En el cine Triple X, donde pasan las películas porneta, ahí en Colonia. Mucho viejo ahí, ¿no? Vas a ver una porneta, te manotean el ganso. Perdón. ¿Qué querés? Perdón. No chupo y tanta comida, ¿qué querés? Me falta tomar marca hoy nomás. Claro. ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Pinta vivo que tenés, ¿No lo hiciste todavía? Ah. Te robaron la merienda a la escuela, querido. No, decime que no tiene auriculares. Bueno. No me lleno la cara de dedos, pues. Bueno, muchachos, el abrazo grande para todos ustedes. Daniel, gracias por haber venido. Bueno, Adrián. Yo estoy un poco distraído con el tema de los mensajes. Sí, son 1:15. Y vos, le quiero mandar un beso grande a... que nos está escuchando, que a Pablo Hogar. Pablo Hogar, que me acaba de confirmar mediante mensaje. Como regalo de cumpleaños tengo un plasma, me regaló. ¡Qué grande, Pablo! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, se la jugó. ¡Qué lindo, Pablo! Mirá, y de regalo para vos desde España, ¿sabes a quién tenemos? ¿A quién? Al número uno, al romper redes. ¿Y no cobró? No, estamos muy contentos, la verdad que estoy muy feliz, ¿no? Nosotros estamos muy bien, estamos muy contentos, estamos muy motivados, la verdad que estamos muy felices, ¿no? Qué grande, Luis. La verdad que es un placer que estés en mi cumpleaños. ¿Estás haciendo un promedio de dos por fin de semana? Bueno, la verdad que quería estar hoy, ¿no? La verdad que hablé con el tío Sánchez, con toda la gente, ¿no? Con toda la mamita hoy. Viste que maneja vos hoy, estamos muy felices, estamos muy contentos, ¿no? La verdad que estoy muy bien y la verdad que quería quedársela. ¿Va a llorar? No, Luis, pará, Luis. Pase, que no. Quiero verte, la verdad que... No, Luis, pará. Damián. A Walter. La verdad que le quiero decir a Walter Ferreira, ¿no? Que la verdad que me... Me ayudó mucho. Me recuperó muy bien, ¿no? Luis, ¿cómo está la mujer de Messi? No, la verdad que está muy bien, ¿no? El fútbol, que es impresionante, la verdad que le está para pa comérsela todo, pero bueno, estamos muy felices. Ya la mina, Messi. Estamos muy contentos. Y bueno, la cara de los gemelos, ¿no? A veces que hay cosas que nosotros estamos muy bien y estamos en un gran momento, la verdad que estamos muy felices, ¿no? ¿Te llevas bien de verdad con Messi? No, es un enano de mierda, la verdad que no lo puedo ni ver, pero... ¿Con Neymar? No, tampoco, la verdad que... Que el otro día hablé con Neymar y le metí, estábamos en la misma habitación y le metí mierda a los campeones, ¿no? ¡No, qué asco! Bueno, estamos en ese momento que todos estamos muy felices, estamos contentos por este momento del Barcelona, ¿no? Pero Luis, ¿a vos te parece que da para ponerle mierda a los campeones, compañero? Bueno, estuve hablando con el maestro Tabati y la verdad que estamos muy felices, estamos muy contentos, estamos muy contentos, estamos en la compañía grande y la verdad que estamos muy bien, estamos todos muy contentos y no me queda más nada para hacer. Y la verdad que entra el tío que nunca pone un marco y la verdad que... Es increíble, vos, Nativo acá. Nativo. Mi tío Rubén, vení, Rubén, vení. Mirá que estamos al aire en la radio. ¿Cómo está pasando? Sí, mirá, Adrián, sin ninguna duda, año a año, tu cumpleaños... Pasa el camión del MIDI y se lo lleva en una. Sí. Vos, le tiran, le hicieron un pedo, un plato. Año a año, tu cumpleaños es espectacular. Inconfundible. Tenemos que venir todos los años acá. Ay, bueno, pero medio kilo de chorizo por lo menos, ¿viste? Bueno, pues, grande, bueno. Tío. Un aplauso para tío, a todos vení, a todos los caballeros que escuchan Loco por el Fútbol, ¿cuál es el número que tienen que seguir? Esto saca la quiniela como loco. Bueno, no se compra ropa, pero... Yo les doy el 874. ¿Ah? 874. El lunes está puesto de tarde. Con 5 millones de pesos. A la cabeza y a los 10 les tienen que jugar si quieren sacar. ¿Ah? 874 me... a la cabeza y a los 10. ¿Cómo está la mitad? Fuera, está divino. Está precioso. Está por ahí para afuera. Debe estar acá, está por ahí para afuera. No, sí. Está para quedarse acá porque está genial. Va, muy bien. Gracias. No entendió nada igual. No te Danielito, tengo más contactos, más gente que quiere saludar a... Que quiere saludar a Adrián. Después de la pausa. Pero vamos a la pausa. Sí, vamos a ir a la pausa. Mi amigo el Bichi Amaro, que se está poniendo al aire del estudio de la 1410, ahora va a pegar la pausa. Tengo saludos, mirá, a ver, de España, de Australia, de Estados Unidos, de Honduras, una locura. Uno más. Uno oyente, un amigo más que quiere estar antes de la tanda, ¿no? A ver, ¿quién? Juan Román Riquelme. ¿Está? Oh, ¿y ahora qué pasó? Tenemos a Román. Estoy divertido. Aprovecha ahora porque después de la tanda cae Román. ¿Te has visto qué? Daniel, te quiero agradecer, ¿no? Por la invitación. Sinceramente estoy feliz, ¿no? Sí, don Román. Estuve mucho cumpleaños y la verdad que estoy feliz. Esto no tiene irrón. Estoy muy contento, ¿no? No tiene comparación este cumpleaños. Estaba, ¿no?, en el club más grande de la Argentina. Estuvo en Boca, ¿verdad? Y me dijo, Román, ¿por qué no jugás? Y le digo, porque no estoy feliz, ¿no? Y yo cuando no estoy feliz... ¿No estás feliz? No estoy feliz. Y cuando estoy feliz... estoy feliz. ¿Estás feliz? Y por eso no estoy feliz, ¿no? Y la verdad que le quiero agradecer a Daniel, ¿no? Que... ¿Por favor? Que me pidió 1.200 pesos para salir al aire. ¿Ah, porque mirá? Están cortos ese año, ¿no? Y, estamos muertos, Román. Y la verdad que le quiero agradecer porque yo le giré 1.500 pesos, ¿no? ¿Comiste con lo de la transmisión vos, Román? Me dijo que precisaba para salir al aire y le presté plata, ¿no? Y yo, la verdad, que yo sé que ustedes no ven un mango, ¿no? No, está bravo, Román. Mira que la situación está brava en este país. Daniel, estuve en el club más grande de la Argentina. Y la gente se pensaba que estar en Boca Juniors era fácil. Era tirarse un pedo y ganar un partido, ¿no? Y no era así. No. Y costaba mucho, ¿no? Y la verdad que hoy estoy en Uruguay y Adrián me llamó, me dijo, venite, ¿no? Venite al cumpleaños y la verdad que estoy muy feliz, ¿no? Me falta levantarme una pendeja que anda ahí a la vuelta y después estoy muy contento, ¿no? Román, la última... colorada, morocha, rubia, roja, negra, y todo, me sirve. No discrimina. Me viene bien cualquier cosa, ¿no? Román, mientras tenga agujero le entro un caño de escape. Escuchá, Román, antes de irnos a la pausa, lo que te quiero preguntar es, dame una reflexión bien cortita de Macri, presidente de Argentina. ¿Vos que llegaste en el momento de Macri? Yo lo conozco muy bien a Macri, ¿no? ¿Sí? Lo conozco muy bien a Mauricio, ¿no? La verdad que le deseo lo mejor, ¿no? No va a ser la mejor opción para Argentina, pero estoy feliz, ¿no? Estuve en el club más grande de Argentina, ¿verdad? Y él era el presidente, ¿no? Y la verdad que dejó mucho que desear, pero espero que en Argentina... ¿Vos tuviste algún encontronazo con él? Le vaya este tremendo puto. ¡No! Román, no. Y lo tenían que decir. Este programa se permite decir cosas. Alguien lo tiene que decir, ¿no? Alguien tiene que decir. Claro, que Mauricio no es una persona de confiar, ¿no? No camina a Argentina. Estuve muy feliz. Tengo la suerte de tener grandes amigos. Y mi hijo me dijo, ¿vas a gustar a Mauricio? Y yo le dije no. Y mi hijo me dijo, ¿por qué? Y ¿por qué no? No te pones feliz. Y cuando no querés, no querés. Y cuando mi hijo me dice, ¿por qué no votas a Mauricio? Y ¿por qué no? Cuando le pa' uno, y ¿no? Cuando, y ¿por qué no? Y ¿por qué no? Y bueno, fui quedado por eso. Y la verdad que estoy feliz, estoy muy contento. Román, te pido ir redondeando porque no llegamos a la parrilla. Te quiero agradecer, Daniel, ¿no? Después del cumpleaños. Después del cumpleaños, la parrilla... Quedan cosas en la parrilla, queda el baño para encajarse, que la verdad que... ¡La parrillada es completa! Estoy feliz, ¿no? El espejo está lindo. Bueno, Danielito, antes de irnos a la pausa, déjame mandar un saludo a los amigos de Restó las Cadenas. ¿Cómo no? Con los mejores salones de fiestas ahora en este momento de festejar, que se vienen los cierres de año, fiestas

Vos, pero la parrilla está totalmente repleta todo el tiempo. Y esto tiene pinta que termina mal, ¿no? Ya mi cumpleaños hace una hora y media que arrancó. Sí, formalmente estamos recibiendo recién ahora los saludos para tu cumpleaños. ¿Cuánto cumplís, Adrián? 47. Yo le dije a todo el mundo que era 48, no sé por qué. ¿Eh? Ahora, estamos de acuerdo que ni en pedo, esto es en serio, ni en pedo aparenta la edad que tiene. No, claro que no, totalmente. Mentalmente, o sea, mentalmente ninguno de nosotros aparenta la edad que tiene, ¿no? Pero, ¿40 y cuánto? 7. No. ¿Vos sabés que los otros días charlando? Ese es el segundo año que hacemos el cumpleaños desde acá. Sí, bien. Continuo, seguido. El año pasado también lo hicimos acá. Y estoy pensando muy seriamente si cae un fin de semana el mío en vivo, ¿no? Porque también se hace. Ahí terminan cagadas seguramente. ¿Qué fecha es el tuyo? 13 de abril. Ah, en abril. Centro en abril. De Protección de Choferes. ¿Desde ahí? ¿Desde ahí se sale? Y tiene pinta de que va a terminar mal, ¿no? O sea, muy bien no puede terminar. Y aparte lo más lindo de todo que constantemente se siente el ruido de la puerta, ¿no? Sí, divino. Club. Que no es la puerta del estudio, ¿no? Vale decir. Estamos en condiciones de decir que Uruguay, Perú, locos por el fútbol, va a estar de vuelta en vivo. Está confirmado. Sí, está señor. Totalmente confirmado. Está plenamente no, confirmado. Es bueno manejarlo con tiempo porque por lo que me llevó a mi mesa de trabajo es que estuvo Kessman, no sé si son Sol y locos por el fútbol con el relato Raimundi, ¿no? No, estuvo así. ¿Sabés por qué? Hoy me encontré con... Mirá, déjame decirte esto. Hoy me encontré con un conocido en el shopping que hacía años que no lo veía, pero de verdad que hacía años. Y bueno, viste esa charla que se da ahí cortita y al pie de 3-4 minutos, lo primero que me dijo fue, vos, ¿cómo estuvieron con el relator argentino? Pasó algo con el tema del relator, lo que dijo Germán, la verdad, que pero después de la repercusión del relato, las reproducciones que tuvo, que fueron más de 500.000, ¿estabas ahora, vos, esto es en serio, y nosotros nos pasa porque estamos todo el tiempo en contacto y bueno, aparte de que hacemos el programa, somos amigos. Las repercusiones que tuvo y lo que rindió, nosotros porque somos humildes, esto es en serio. Cualquier caracada de los que andan en el medio, que no vamos a dar nombre porque no pinta, no, pero... No, es de más vida. Con el 10% de lo que hicimos, lo que hizo Loco por el Fútbol... Bate en el parche, dos años seguidos. Y sacan carteles, y nosotros, porque somos humildes, porque en realidad lo hacemos porque somos amigos, porque nos pinta hacer el programa. La repercusión que estuvo vos, estuvo salado... Pero estuvo salado en sí. Chile, vos, los están esperando para que vayamos en el partido de revancha para... ¡Para masijarnos! ¡No! ¡No voy! ¡Olvidate! La gente uruguaya que está en Radio Charrúa... Sí, de Mallorca. ¿Nos van? ¿Mallorca? Sí. No, ¿sabes lo que quiero decir? Está el pelado del melómano. Sí, bien. Una cosa que dijo Germán, que es verdad. Para mí, como la repercusión fue después, quizá para el próximo partido, o incluso vos viste una encuesta que se hizo en Twitter de sí. Respecto a eso. Vamos, vos, pero, te quiero decir pero que, vos, que nosotros es porque somos así en realidad, porque nos conocemos hace millones de años y somos amigos y hacemos loco por el fútbol. Y va por otro lado. Y va por otro lado y porque nos pinta a juntarnos a hacer el programa, en realidad estamos, le quitamos totalmente el color que en realidad tuvo salado. Tuvo, para mí tuvo increíble y te voy a decir algo, una cosa que vos estabas marcando. Te lo puede decir Daniel, que va a la radio, que estuvo fuerte. No, inclusive, a ver, con la gente que uno quedó charlas y lo que te marca es el hecho de las redes sociales, ¿no? Sí. La cantidad, como dice Adrián, la cantidad de reproducciones, la cantidad del me gusta, el favorito, el reto. No, Nico, ¿sabes a lo que voy? Que nosotros siempre nos tiramos para abajo y estamos siempre cuidando eso de... Sí. Vos, somos humildes y nos tenemos para abajo, pero estuvo fuerte y mucha gente que estuvo más abajo que Loco por el Fútbol se da cartel como que estuvo salado y nosotros siempre nos quedamos, no, vamos a decirlo, estuvo muy fuerte y Loco por el Fútbol va a estar contra Perú de vuelta. Y voy a decir algo, nosotros tenemos, capaz que pecamos de algo de, no sé, capaz que inocente, no tenemos nada, pero es como si vos, de repente vemos que un conocido nuestro se manda algo y ¿qué hacemos? Vos, qué bueno que estuvo, siempre vamos a hablar. Vos, yo no, la verdad... Es una buena, te lo digo. Que nos escuchó todo el mundo, no escuchó todo el mundo. Las repercusiones después fueron buenas. Sí. Impresionante. Pero me llamó la atención de gente... Estamos de acuerdo que Alberto lo sigue una banda de gente, sí. ¿No? Pero lo que yo quería decir es esto, que la gente que está alrededor nuestra, que realmente vamos a las comidas, yo no... Es una buena. Yo no recuerdo haber recibido de uno que diga, qué bueno que estuvo el relato. Y gente que vos sabés que está siempre al lado nuestro... Oye, nosotros siempre somos unos muertos, pero ahora no escuchan ni los perros. Lo hablamos. Y digo, qué bien que estuvo esto, y le pongo en el Facebook. Mirá que te voy a escuchar. No soy capaz de... O sea, es una buena te lo hablamos mil veces. Eso duele. Te lo dije mil veces. Lo hablamos una banda de veces, eso. se da movida cada uno de gente que loco por el fútbol. Y bueno, agrandamos giles. Le hemos dado vida a pila de gente en una buena y porque grande chiquito y que después el relato lo nombró siempre todo. pero son contados, ¿no? Y son contados gente que a mí me llama la atención que siempre que la está peleando, la está peleando mal. Nosotros vos, vamos arriba, que lo voy a escuchar. Ni un qué bueno que estuvo. Capaz que nos metimos en el palo de ellos, pero es que Roberto tampoco es. Y bueno, pero fue por otro lado, ¿no? O sea, es por otro lado y seguramente del estilo que hicimos nosotros no hay. Y lo más similar y va por otro lado es lo de la gente 3-0 que hace la transmisión desde un lugar que nosotros no tuvimos nada que ver, o sea, fuimos por otro lado. Sí, nosotros no tomamos la historia ni de música ni... Pero es lo más descontracturado. Después nosotros estuvimos lo nuestro. Y está, y lo quería decir eso porque siempre nos vamos para atrás y jodiendo y porque somos así, pero estuvo salado. Bueno, lo que yo ya hablé con Alberto es, bueno, ni que hablar, confirmar la presencia de él para estar contra Perú. Obviamente ya lo hablé en la radio está fin. Lo único que dentro de todo lo bueno hay un matiz ahí que me tiene medio mal, pero yo sé que la gente a través de las redes sociales siempre nos acompañan, es que nos agarra prácticamente fuera del aire. Porque Uruguay juega el 14, 18 por ahí de marzo. Y nosotros estaremos llegando sobre ese fin de semana. Fernando Castro debe saber. ¿Cuándo juega Uruguay? Plena semana de turismo, 24. No, estamos radio. Está, pero tenemos rodaje que un par de semanas nomás. Pero igual, la gente lo como el fútbol. Seguramente en el carnaval va a llover muchas etapas. Siempre llueve. Se va a alargar hasta julio. Como... Y aparte, ahora que está caliente Cachete, olvidate, Cachete. Eso vos sabés, diciembre, quiero hacer una parte... Nico, me pongo de pie. Yo estoy muy a favor del proyecto Cachete. Espera. Sí, y me pongo del lado de Cachete. Más que nunca... De mi amigo Enrique Sper. Me gusta todo lo que hace Cachete Sper. O sea, sacaba los arlequines y otras murgas más. Todo. De la murga de la Unión estoy muy a favor. Muy a favor. No, aparte, gente guapa. Yo soy abogado y me suena el teléfono de alguien que quiere ir contra Cachete, ya digo que no. Daniel, yo te lo bloqueo. Le pongo modo avión. No sé, no recibí tu llamada. Vos, Daniel, vos empleado de la murga de Cachete Fer, no ibas a ensayar. ¿Y? Se te iba a buscar muy amablemente, ¿no? ¿Qué pasó, Daniel? Que... ¡Pim, pum, papá! Pero así como... Para decirte que tenés que ir. ¿Qué pasó? No vamos a dar nombre, pero sé de una murga, de uno de los integrantes que iba, esa murga iba a dar prueba, y un día no fue a ensayar y dice, no, porque... Pasará a la murga, dijo loco. Y voy a pedir más plata, dijo loco. Ah, quería pedir más plata. A Cachete le iba a pedir más plata. Y sí, supuestamente. Hay cosas que y no voy, dijo. Y no fue un lunes, ponele. No sé bien qué había. No fue un lunes y el martes lo llamaron. ¿Vos qué pasó? No. Y no fue el martes y no fue el miércoles. ¿El jueves? Entró gateando al local de ensayo. Al oso pasó. Vení para adentro. Lo pusieron a la cuerda, ¿viste? Está parado la murga a la cuerda. Trataba de cantar, dice que cantaba y temblequeaba. Y bueno, finalmente terminó arreglando, no vamos a ver el nombre del murguista que es recontra conocido, pero... Pero arregló bien. Por eso es... Y por la misma plata. Y por la... No, menos, capaz. Claro, gracias. Yo soy abogado y me llega una propuesta para ir contra Cachete Per. Prefiero defender al de los Cantaclaros. Defiendo a Figueredo. Defiendo al saco Figueredo allá adentro y lo traigo. Una persona para mí merece el mayor de los respetos cuando la veo en un bar de Montevideo tomando un aperitivo. Un espinillar. Un aperitivo que no vamos a decir con la espalda en la pared. Claro. Nico, vos me vas a entender. Código. A ver. Hay que saber. En la calle, el local, tremendo local adentro. Esto es una locura. Mesas en la calle, mucha gente, mucho calor, y el tipo ¿dónde estaba? De espalda a la pared. Claro, y además te digo, hay un boliche... Con la pared, espalda con espalda. Hay un boliche de barrio. Palacio Legislativo, sí. En una de las esquinas, sí. El tipo, eran 15 personas, ¿no? Todas desparramadas por las mesas, el tipo totalmente de espalda a la pared, era el único, ¿no? Claro. A mí me pasó una vuelta... Y tiene todo un significado, ¿no? ¿Cómo es? Tiene un significado. Claro. La pared no atravesás si no vas, Germán. Por la espalda no entras. Por atrás no entras. Y siempre hay... En el teatro me pasó una vuelta que yo iba por el Pedregullo. Nunca, tres veces fui. A mí el loco me confundió. De las tres veces que fuiste, dos a ver, mami. A ver, no sé si me confundió, loco, te juro. Estaba sentado en una silla blanca, una camisa tipo con la de Fernando, tipo color Zamayona, ¿sí? Salmón. Oh, sí. Me levantó la mano. Yo fui a saludarlo. A mí me confundió. ¿Cómo andaba, vos? Me dice. ¿Qué hiciste? Sí, un fenómeno. Pues sí, está enterado de lo que es el proyecto. No sé qué pasó. Yo no tenía idea. Sería muy muy lindo arrimarlo lo que es el... Yo recuerdo... Pará, escuchá. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos cómo andás, Adri? Escuchame, pibe. Te agradezco que estuvieras hablando de mí, ¿viste? Te voy a llevar conmigo, te hay. Estaría divino traer a Gachete, ¿no? Trajimos a Ramón, trajimos. Escuchá, Germán sabe, acá, vení, siéntate acá. El único contacto que tuve con el señor Gachete Esper, que para mí merece el mayor de los... ¡Es Dios! Para mí sí, sí está Paco, está él y poca gente más. En el Teatro Verano, el loco, en una de las etapas que estuvimos con los Carlitos, la segunda creo que fue, yo estaba muerto anímicamente. Destrozado. Estaba quebrado, sí, estaba lagrimeando, ¿viste? ¿Viste cuando te das cuenta que...? Que hay algo que no camina. Es como cuando hacemos el grupo del fútbol. No ha pasado, porque no va para tanto tampoco, pero estamos haciendo el grupo del fútbol y está mal el programa y te quedas mal. Bueno, imagínate que estés llorando, que no va a pasar. Estaba mal la etapa, había poca gente, estaba saliendo mal, me pongo... Melancólico. Y el loco estaba en el costado del escenario. Y me vio quebrado mal. Y esa cosa de ti, los tipos grandes, ¿no? Con código aparte, con barra, con años. Y me dice, hay cosas peores. Sí, sí. Y yo en un momento pensé, ¿qué puede ser peor? ¿Qué salió en los carritos? Fue una catarata de 10 minutos, de un chiste tras el otro y no había risa. Nosotros porque trabajamos en radio y tiramos chistes y no sabemos si la gente se ríe del otro lado. Imagínate claro. Estar trabajando con gente como estamos acá. El rebote. Y tires 10 chistes. Y no hay vuelta. Y no hay ni siquiera... Aparte vos sabés en el momento que la gente tiene que entrar a risa. Me dice el loco, con la voz ronca esa que tiene, dice, hay cosas peores. Yo decía, ¿qué puede ser? Claro, fue la única anécdota que tú. Lo que pasa es que Germán, para mí Germán, o sea, ¿viste Zlatan que juega en Switch? Juega solo y ve los otros y... No. ¿Viste Cristiano en Portugal? Que tiene que remar solo. No, que Portugal juega. No, pero es una bestia, Enrique es una bestia. Bueno, pero pará. No te digo, ya. No tengo el gusto. Tenemos algo que compartimos en común. Hay que traerlo, Nico, vos que sos. El flan con dulce de leche nos gusta a los dos. No, y a él le gustaba en cantidades industriales. Flaco dulce leche. Pará. ¿Qué posibilidades tenés de traerlo a Loco por el Fútbol un sábado, un domingo? Está mal de la... Lo vamos a buscar. Vamos a buscar está jodido. Está. Alberto Acosta, una moto. Yo no lo espero. Yo me dedico. Tampoco. Voy a hablar de esta semana. Déjame decirte una cosa. A mí me contaron... Pará, déjame decirte esa. Te digo y vamos a otro tema. A mí me contaron, la verdad, que en el entorno de Cachete, Paco Casal le pide permiso. ¿Sí? O sea, Daniel. Sí. Es un programa rarito. Papija. Hablando. Paco Casal te pide permiso, o sea... Pero pasa que son distintas cosas. Pero no, ¿verdad o no? Son distintos palos. Es de los tipos fuertes. A ver, son distintos palos. Cachete, en fútbol, Nico lo sabe, el día que se arma la cagada hermosa entre Carrasco, el ratón, todo aquel lío que se armó, ¿te acordás? Solamente yo me vengo a quemar este cuadro de mierda. El ratón lo mueve, Cachete. Está metido en Danubio, ¿no? ¿O no? Lo vi pararse a Cachete. ¿Y cómo se llamaba el presidente, Sebastiani? Sí, el Hugo Sebastiani. Se paró en el palco de Danubio, en ese, como siempre digo yo, en ese pseudo palco que tiene Danubio ahí. Mira. Se paró, los miró a todos los directivos y le dijo, todos ustedes se tienen que ir, si tienen dignidad se van ahora. Se fueron, Germán. La comitiva, la comisión directiva que estaba ahí de Danubio, en pleno, se levantó. Pero para y se Nico, fue. ¿Qué función cumple el tipo dentro de Danubio? ¿Quién, Enrique? La que él quiera. ¿Sí? La que él quiera. ¿Y por qué no agarra el mando ahí de...? Hay un tema político que hay. Tiene todo. Todo tiene. El padrón aún es muy antiguo. Entonces los veteranos, hay muchos de los veteranos los cuales no comulgan con él. Y los botijas jóvenes, hay muchos que por ahí desconocen realmente lo que es. Dicen, el presidente de AECPU, no, papá. Es mucho más que eso. No es el presidente de AECPU. Para arrancar es el hijo del loco Pamento. Y ya después de ahí, agarrate. Estoy muy a favor de que Cachete sea el padrino, luego por el culo, ¿no? Yo conocí una persona, Dani, ¿vos te acordás? Sí. Esa loca que iba a la radio. ¡Ah! Ay, trajeron un castillo. Ay, no. Acá venía un castillo. Esto termina mal. ¿Uno? No, ¿cuatro? Esto termina mal. No. Bueno, decís aquella, la locatelia aquella. Yo tenía una locatelia que yo, ¿qué te hice con mi gato chico? Sí. Y este día fui yo a la casa de ella y me dije, dale, conté que le era, excusa que te estás metiendo? Le dije, Germán, le dije, Adrián, con lo que yo te quiero. Le devolví tu crucifijo que me ha regalado. ¿Vos sabés quién es ella? ¿Vos sabés el apellido? Yo, claro, no voy a decir el apellido. ¿No? Sí. Le dije, apareces tirado. Ah, fuerte. ¿Y qué quedó esto? No, no, no. Pues se ha arrimado a cada personaje y nunca... Es lo digno que tengo para contar, ¿no? El día que... Estoy muy a favor del proyecto de que Loco por el Fútbol haga un libro. Ninguno de nosotros está capacitado. Yo también. No, ninguno de nosotros te ha escrito. No, sí, una semana entera. Una grabadora de por medio con un tipo que sepa escribir. Con una persona que sepa escribir hacemos... Anécdota. 30 libros. No sé si lo vamos a vender, pero sacamos el gusto ese, ¿no? Yo voto... Yo también estoy muy a favor. O una edición de bolsillo. Claro, algo cortito. Una edición de bolsillo puede ser. Otra cosa, a propósito de anécdotas, Adrián Mossone me mandó un mensaje en WhatsApp el otro día diciendo que estás concursando todavía en el Mundial de Anécdotas. ¿Qué crees? ¿Gana de sí? No sé si gana, pero pegan el palo. ¿Y cómo viene la mano? Yo me enteré porque me dijo, alguien me dijo, vos estás concursando en... Pero ¿cómo es la movida? O sea, ¿tengo que contar la vuelta o no? No, queda grabada, claro. Yo, lamentablemente por tema de horario no puedo seguir a los amigos de Segunda Pelota, que los sigo por Twitter y eso. Pero si no gana el dope, la con Cotelo. ¿Y por qué te voy a contar la de vuelta? Y no, no la querías contar, ¿eh? No. Era muy buena. Quería contar la de... Porque en realidad son todos esos. Che, chiquilines, son las 2:50. Vamos a mandar la última pausa. Volvemos. Y después volvemos un ratito ya para cantarte. Con la segunda feliz. Pausa fresco, yo no doy garantía. Estoy con la secuela lógica de lo que es un cumpleaños. Aparte, vine de otro evento que fue. Ah, venía. Te voy a saludar ahí. Primero fuiste al evento del Estadio Centenario. Estuve en el estadio. ¿Te pasa la pregunta cuando das sinceridad? ¿Te fuiste chupado hoy? Sí, claro. ¿Caliente? Sí. Me gustó mucho el tweet que puso. No me voy enojado porque juegue mal. Me voy enojado porque no gana. Me chupa tres huevos como juega. Ah, no, olvidate. A mí que me importa. Sí, en esa, lo he visto jugar precioso a Peñarol. Lo he visto jugar espantoso, metiendo. A mí me gusta que gane. Después. Sí. Después si la forma lo vemos. Si sale campeón el próximo fin de semana, se va a olvidar todo el mundo dentro de un par de años como juega. Dentro de un par de años, Germán. El miércoles se olvidó la gente. Lo que sí, salí del estadio, fui a saludar a un evento que había ahí en el Club Industria. Tenés todo los tablados. Completito. Ah, el Club Industria. Sale, no vamos a decir, sale una comparsa y cuando llegó... ¡Mamá! Cuando llegó era la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Era claro. Todo contra todo. ¿Pasa caída la que le torció la boca al maestro Tavares? Sí. Yo no conozco, pero... ¿Es bravo el ambiente de la comparsa? Nah. Ah, ¿y el Club Industria? No. Llego y vi un panorama, no vamos a dar nombre, no vamos a decir ejemplo, vi un panorama que era una cosa que era la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y uno ahí que llega recién y... Tímido. Y consciente que tenía que venir un cumpleaños. Y frío. Serviste. Y es feo, no es difícil, es muy feo decir que no. Claro. Porque no entiende la mayoría de la gente. La típica, estoy manejando. No, que a mí no me importa, lo dejo estacionado ahí, me tomo un taxi. El tema es que... Es complicadísimo explicar por qué no. ¿Por qué no? No puede en ningún momento. Y es gente que no acepta el no, no por no, una no. Excusa fácil. Dale, que sí, bueno. Tenemos la presencia acá de otra diosa también. Sí, señor. Vamos a ser la que se arrima el micrófono. La señora Janet Ayala. Gran programa tiene Janet. Periodista, trabaja en Radio 1010. También está trabajando ahora en Bienvenidos al Gol, en la 1410. ¿Cómo te va, Janet? ¿Cómo estás pasando en el cumpleaños de Maradona Mossone? Muy buenas noches, chicos. La verdad, genial. Como siempre. Se pasa bien. Siempre. Gran oyente de la transmisión. Gracias. Janet, gran oyente de la transmisión de Loco por el Fútbol contra Chile, ¿no? Sí, la verdad que sí. Era muerte Loco por el Fútbol. Sí. Ella tomó todas las cagadas, ¿no? Le metí un cuerno a un colega de ustedes que siempre lo escucho hace 20 años y ese día dije no. Sí, escucho. Loco por el Fútbol. Y ojo, con Perú estamos... Volvemos. Sí, ya me dijo Germán. Decirle al relator ese amigo tuyo que lamentablemente contra Perú tampoco vas a estar. No, increíble el la gran oyente. Increíble el nerviosismo de Kesman cuando se enteró, de Sonsol, de Goñi. Fue un golpe duro cuando se enteró que Loco por el Fútbol iba a estar nuevamente. ¿Otra vez? O sea, preguntaron vos y va a seguir esto y nosotros... No sabemos si sigue, pero vamos a estar con Perú, ¿no? Está robada la remera, amigo. Daniel, porque eso es muy bien la remera. Sí, está muy bien. Robada esa remera. Con la carita de Pablo Escobar. Con la plancha de Pablo Escobar. Pablo Escobar Gaviria. ¡Ah! Le quiero mandar saludos, dar un beso a Jocelyn Rocamora, que está escuchando Loco por el Fútbol. ¿No vino? No vino, yo sé, no vino, no vino, pero está escuchando Loco por el Fútbol. ¿Cuánta gente me está saludando? Está el Nico acá y no vino. Y a Juancito Santos, que también está con nosotros a través de Twitter. Y un montón. Déjame avisar a la gente del barrio, de todos, por lo menos 100 cuadras a la redonda, que no hay más cerveza en un supermercado. Adrián, a la vecina del fondo avisale. ¿Está mala? Ah, ¿mala? ¿Sí que mala? Hace una hora atrás ya estaba mala. ¿Cómo convivís con la vecina del fondo? La vieja, no se murirá, se bajó igual un poco la música, Vamos a compartir que un miércoles a las 2 de la mañana le metiste a Martín Quiroga en vivo, ¿no? Claro. Tampoco es que la mujer está equivocada, ¿no? No, claro, o sea, a ver si me entendés. Hace no mucho tiempo... Hoy es viernes. Había una fiesta en una casa de la línea, en un patio, y llego de la radio, la fiesta era en mi cuarto. ¿Sacás? Tenía la fiesta en mi cuarto, porque ¿qué pasa? La música es alta, muy la gente habla más alto. Claro. Entonces, no te banco más. La vuelta como un varón, toqué timbre, salió la doña Daniel. Parte, ¿cómo te va así? Escúchame, baja la música, porque mi hijo tiene 6 meses ¿Qué día era? Y no puede dormir. ¿La semana? Era sábado. Daniel, estamos con... A mí me ha pasado lo mismo, y he hecho lo que hiciste tú. Una vez me dijeron, ¿sabés qué? Estamos festejando... que nos casamos, y bueno, no me participaste que te casaste. Yo lo invitaba, bien para lo mismo. Me pasa Nico y sale, toco timbre, sale Cachilari y me metí para adentro, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Sí, está completa. Acá me llega un mensaje que dice, el número, cuidame a Yané, me dice, un compañero tuyo de radio, capaz. No conozco el número. Cuidamos a Yané. Cuidamos a Yané. Le mandamos un beso. ¡Ah! Alfonso Razábal. Alfonso Razábal. Oye, el equipo de Loco por el Fútbol del programa de Janet Ayala. Todo es. Y siempre los estoy invitando. Y bueno, si no, los invito al otro, a Bienvenidos al Gol. Sí, está la 14-10 también. Está, dale. El golero. En la 10-10, la 14-10. Es compañera de radio. Estás haciendo plata. Seguimos en la 10. Pero el público masculino de Janet está en pareja, ¿no? ¿Estás en pareja, Janet? Sí. ¿Cuánto hace? Muchos años. Una lástima, ¿no? Y él no te participó acá, por ejemplo, no acompañó. Está acá. La cagamos, che. La verdad que está para salirle como Guillermo Rodríguez, para adelante. Está para todo, ¿no? Para el infarto. ¿Qué momentum del periodismo deportivo en su versión femenina, ¿no? Una Janet Ayala, una Karen. ¿Hasta cuándo? Así cortito. Hasta que Messi juegue en España, más o menos. Hasta que Messi sea compañero de batibol en Plaza Colonia. Ari Inés Martínez, Karen Toroff, Janet Ayala, Silvia Pérez, o sea. Yo no sé si se plantea que nombraste llegan joven, pero... ¿Qué? ¿Qué estás matando? No, qué mujer, no. ¿Quién? ¿Quién? ¡Janet! ¡Ah, cagón! ¡Habló, claro! Eso que se da en el periodismo deportivo, en el femenino, que están... Es la verdad, ¿no? Tan fuertes sobre ese eje. Pará, déjame decirte algo. Janet... Están todas fuertes como... Tapate los oídos, Janet. Tapate los oídos un segundo, por favor. Porque... Tapate los oídos. Sí, No, olvidate, eso no. Que venga. Viene la muda de pato acá, entonces nosotros. Divino, re gracioso. Unos fenómenos, la verdad que me río. El programa, qué chistoso. Vos me hablan en todos lados del programa. O sea, todo bien, pero... el abrazo grande también para Cristian Panzardo, que está escuchando Loco por el Fútbol. Hola, Dani. Y para mi amigo, el Fino Lepra. Un fenómeno. Dice que... ¿Por qué no está acá? ¿Por qué no está acá? Tuvo, en serio te digo, un pequeño problema, un quebranto de salud, ya se está recuperando. Ah, listo, vamos arriba. Gastón es un gordo que es un crack, porque siempre está ahí, como tiene que estar. Estuvo en la tele, que no se dio, pero en esto siempre está. Que en la tele estuvimos con todo el mundo, en realidad. La tele. Y por separado, ayer le tocó, a vos te tocó, creo que a Nico también, a mí me tocó muchas veces, he hecho piloto, ya soy un piloto de pluna, más o menos. ¿Es historia de vuelo como no, nadie? No, he hecho piloto y sos un lo que me haces reír, la rompe. Sí. ¿Sí? Y gracias, y uno con la pelea así nunca. Y nada, y ahí. Yo creo que sí puede. Siempre trabajando chorro, una palabra macabra de Germán. No me voy a sacar de foto. ¿Este es la mitad de también? Divino. ¿Este es un programa de rural? No, yo lo que le quería preguntar a Janet antes de irnos a la pausa, Dani, es que así como el periodismo deportivo femenino está muy bien, muy. Muy bien dotado. Fuerte. Muy bien dotado. El masculino está bastante bravo, ¿no? Está bravo. O sea, nosotros nos quitamos. No sé qué sentido dice. Estamos quietos. Nosotros estamos. Pregunta de Manuel. ¿Al periodista deportivo uruguayo, a alguno, se le da? ¿Se le da en qué sentido? Se le da, se lo atiende. Arriba, como, sí. Como una mujer, que sos. Yo, en mi caso no, pero no sé. Lo ¿No te gusta ningún periodista deportivo? Si es que lindo, que fachero este Botija. Sí, está, hombre. O Botija no, hombre, no, señor, grande, ya. El muchacho es el que conduce Loco por el Fútbol, Adrián, es un muchacho... Sí, claro. Bien, Janet, yo te voy a hablarle de Adrián Maradona Mozón, yo te puedo decir algo. Mirá, 47 años recién cumplidos. Parece que tú eras 32. Dos nenas ya grandes criados, o sea, no te va a dar problema. Toda la onda. Conduce un programa exitoso. Dueño de su propia... Ahí mi hija, dueño de su propia empresa. ¿Querés un partido mejor que ese? No hay un partido mejor que ese. Además te vas a reír mucho. No, pero allá afuera están escuchando cumbia, no están escuchando el programa, no hay problema, Janet. No, no, no, pero yo digo, no están chichos ahí afuera. Tampoco está escuchando. Si le das buena bola y pega una patada en el orto, que sale. Sí, claro. Janet, yo te iba a hacer una pregunta. Estoy yendo a un club a, después de al laburo, a entrenar un poco, a correr un poquito, a hacer un poquito de fiador. Está entero, está entero. Y me dice, hay una piba, yo estoy en pareja, ¿no? Muy bien, tú muy bien. Me dice, me encanta tu carisma, me haces reír mucho. Pero estamos hablando de una mujer me lo dice, te estoy poniendo a vos. ¿Y te están tirando los lagos? ¿Cómo de coger? O sea, me están tirando los lagos. No estoy tanto, ¿se puede? Te están tirando los lagos. ¿Puedo no? decir que sí? Yo digo que sí. Es una buena forma de entrar de la mujer, tipo, ay, yo estoy simpático. Y ha cambiado, claro. Yo creo que ha cambiado el mundo. Yo creo que cuando vos a la mujer la haces reír, tenés un... No te digo que la llevas a la cama, pero el auto... Te he parado, aunque sea. No, mirá que no. ¿Es por eso? ¿Sí, no, por no, eso? No tendría piso. Hacer reír, yo a ver, sería otro día, pero... Claro. Me pongo menos que perra azotea, si fuera para hacer reír. Claro, meto un toto y ya está. No, yo la hago reír cuando me desnudo, casi. ¿Eh? Yo salgo a caminar a la Rambla y hago stand-up, hago personaje, ¿no? Se ríen todas, pero... ¿Y? No, pero ¿y? Es cierto, puedo decir que ella te puede dar una buena opinión. Cuando la mujer se ríe y pasa un tiempo sí, no, pero... rápido... No. Y puede ser que... Está, pero también se pasa el tiempo rápido porque... A ver, estamos de acuerdo que si fuéramos lindos nos chupaba tres uvas a la reír a la mina, ¿no? ¡Claro! Uno busca a la reír porque es un pecado que no le gana a nadie, pero... ¡Claro! ¡Va para el lado de la charla! Y los feos tenemos que agradecerle a la cantidad incesante de muchachos que han dejado el gusto por las nenas. Lo también. Cual amplía y a los feitos como uno... Igual te quiero decir algo. Está muy de moda el pendejo putito. Sí, claro, y es igual es que es la fachero. Chiquichango. Hay mucha chiquichango. Es fachero, sí. La tengo... pendeja chiquichango, pero también está de moda el pendejo putito. Y nos abre pila de puertas a nosotros. Sí. O sea, nosotros pensamos que no, pero nos abre mucha puerta. Claro, claro. Claro, o sea, el feo. El feo como uno. Nosotros. Ha claro. comido gracias al pendejo putito, que está claro, de moda. Claro. Sí. Déjame decirte claro. algo a propósito del pendejo putito. Claro. Me tiene muy preocupado que la llegue... llega Ricky Martin a Uruguay. ¿Y? Las entradas se venden como pan caliente. Ah, no, pero es Ricky Martin. Pero vamos, bueno. Porque el público femenino ya no va. No, este es un tema que a mí me interesa. La guacha iba a tocarse con Ricky Martin. Este es un tema que a mí me interesa. Y que yo lo he estudiado. O sea, yo no soy un improvisado en el tema. Yo si te hablo del pendejo putito porque sé. A ver, ¿comiste? No, ojalá. No. Ni para eso me dio, pero el pendejo putito y por ejemplo Ricky Martin, sí. ¿Por qué es puto? Porque ya hizo todo porque lo que tenía que hacer. Claro. Un momento, que está aburrido. Nosotros nunca nos vamos a aburrir. Es el Kurt Cobain del pop latino. ¿Qué opinan ustedes de esa polémica que está instalada ahora con el tema de la reina Carnaval? Yo no sé. Las declaraciones. A favor de Cachete. Acá está, ¿qué dijo Cachete? Escuchá, ¿qué dijo Cachete? Que no era justo. Pará. Janet, ¿vos estás en contra de Cachete? No. No, jamás. No. Ah. Cualquier tipo que haga como a favor, ojo. Yo esta semana estuve muy complicado, no escuché el informativo. Me van a odiar, pero en cierta forma tiene razón. Claro que no sé qué dijo Cachete, Adrián, pero nosotros estamos a favor de lo que dijo Cachete. O sea, no escuchamos ni pedo. Ni vamos a escuchar lo que dijo Cachete. ¿Quiere levantar a las mujeres? Yo decimos que sí. No importa. Lee acá lo que dijo Cachete. Pero con tu voz era la idea, Daniel. No, lo voy a leer acá. El puto puede ser vedette o salir de una revista. Si no le gusta bailar, tan puto no es. Está estamos a favor de Cachete. Nosotros siempre mira, y estamos hoy, de acuerdo con lo que dijo Cachete. A un referente. Tiro de petita y abrió el ombligo. Así me animo a bailar contigo. Claro. ¿Sabés quién defiende a Cachete? Julio Sosa Piel Canela. Sí, lo vi el otro día, lo defendió. Y lo defiende a muerte. Y está en el estamos ruedo, hablando está de... No, y no solo yo voy a decir esto. Y capaz que mañana lo levantan muchos medios. Guarda. A ver. ¿Quién? ¿Quién va a escuchar un programa de un cumpleaños a las 2 de la mañana? Dijo Germán de Loco de Fútbol, nunca. Estoy muy a favor del putito, de la tortita, de todo. Pero cuando son respetuosos. Sí. ¿Qué te molesta? El puto quilombero no me... Ah, sí, me entiende. Yo veo un boliche cualquiera y hay un putito. Sí. Y se empieza a zarpar, ya me molesta. Empieza a maricoñar. Está el putito y el putito se ubica. Estoy a favor del putito. Vos, yo también. A mí no me gusta el putito loca. El que se cree que es una mina histérica. Y se portó. Y se loquea. ¡Ah, vaya para allá! Oh, aparte una cosa. No, te el puto... Mensaje. No, sí. ¿Cómo sabés, Nico? El puto de playa... ¿Eh? ¿De qué playa? ¿A qué playa va? ¿Cuánto la playa? Déjame terminar. Fuimos una vuelta a Chihuahua, nos fuimos a los dos minutos. El puto de playa es muy de sentarse en la reposera con los amigos que no son putos y el puto se da cuenta la lengua que es puto o no. Se saca el toque. ¡Claro! Él tiene eso de darse cuenta. ¡Tiene código! Bueno. Él es un tipo caminando con la mujer. Este es gayte. Pero serio, y te dice, mira. Una vuelta fuimos a Punta del Este, metimos Chihuahua. Con Chihuahua, vi un negro con Adrián. ¿Una matraca? No, no tuvimos que ir. Las pinches que nos clavan acá. Nos sentamos en una reposera, los dos de boxer, los únicos dos, ¿no? ¿Eh? Y me dice, empezaron a desenfundar un par de... Y me dice, vamos. Yo fui a comprar un jugo. Vamos, no, parecíamos pareja, ¿no? Para fácil, voy a contar cómo fue. El gol se nos quedó sin arranque al medio de la arena. En bola empujando. ¿Ves espectáculo? ¡Cabrón! En bola empujando el auto. Se acerca un puto y se le para atrás al gordo y le dice, ¿te empujo? No. Podemos, le dice. ¿De qué podemos? Pará, en una estábamos. No, nosotros más para reírnos que para otra cosa. Pará, en una me dice, Germán, anda a comprar unos jugos. Fui a comprar un jugo, ¿no? La verdad, estábamos sin... Hay que estar sin ropa. Mamechita, le digo, ponete la ropa, por favor. No, locura. Voy para la barra a pedir algo para tomar. Sí, sin alcohol, porque el tipo no toma. Y yo dije, bueno, está claro. No daba ni para pegar, me pegaba y perdía. Y esas cosas que la naturaleza hace mal, ¿viste? Cuando se empecina con uno y... Había gente que... Una canana así tenía, ¿viste? ¿Viste el negro que vino? El negro de que... Claro. Yo me miraba y digo... ¿Por qué? Pero ¿por qué te enseñaste conmigo? ¿Por qué? Todo. Cara, todo, nada. Seguramente en la otra vida fui hijo de puta, porque si no, puede ser que te extraño. Una cosita. No digamos. Y hablar cuando te metes en el agua que venís para el no, y ya hace frío, olvidaste. Claro, te voy a bueno, chiquilines, vamos a mandar la pauta. ¿Viste que el vocabulario loco por el pueblo? Ya no nos escuchas siempre, no se va a asustar a vos. Así, descontracturado, joven. Descontracturado, jóvenes. Ahí está. Claro. Como Moria, no se me pega nada. Chiquilines. Programune. ¿Eh? Quiero decir que yo escucho el programa ya cuando salgo del... Es verdad, no voy a club, realidad, pero cuando voy a hacer cinta cada tanto, o cuando salgo por ahí, vengo escuchando siempre el... Chicos, el espejo deportivo en la de 10, ¿eh? Martes y... Miércoles y jueves. Miércoles de 21 a 23 salimos jugando, y los jueves... De 22 a 23, 30. Ahí lo escucho siempre. A mí me gustaría una renovación. Paso bárbaro con ustedes. Una renovación con Sandra Rodríguez, ¿no? Y Yanela Yala ahí. Sandra Rodríguez, que está en Canal 10 para pasar a vicio y se equivoca. Tengo una recomendación para ustedes. Es la más fuerte que les sale Sandra Rodríguez. Una recomendación para todos ustedes. Es lo mejor que ha dicho en Punto Penal en los últimos 20 años. Sí. Y lo que más veces ¿cómo, dijo, ¿cómo ¿no? ¿Cómo la nombra mujer? Tengo una recomendación para ustedes. Ah, te digo, le hago mal. No, porque hace... No, porque está mal ahora. Hace cosas por fuera de... Lo último que agarré, Macarena. Señor, yo la conozco, pertenece... Está mal, me dice. Pertenece a mi levantó un cangrejo, Macarena, hace dos semanas. A mi círculo de trabajo, pertenece al rubro en el cual trabajo. ¿Y por qué mujer del año? ¿Y qué mujer del año? Y... Hace un montón de cosas. Hace un montón de cosas. Hace beneficio. No, pero aparte hace un montón de cosas. Empresarialmente obvio, está muy bien. Chiquilines, vamos a mandar la pausa y volvemos ya. Para despedirnos con Loco por el Fútbol desde el cumpleaños de Maradona. Pará, Dani, vamos a decirle a Vichy que puede venir, ¿no? ¿Cómo se termine? Está esperando una torta de afuera. Pará, Vichy, ¿está despierto? Sí. ¿Está esperando una torta de afuera? Está algún tiro. Está despierto, Vichy. Trajeron un 6-7 torta que está divina. Falta la firmadora. Mi prima. No, tengo una torta tan riquísima. Trajo... Bueno, por la gente que te trajo, pero... Vamos a regalar. Vamos a regalar. Dale, chau. Loco para el fútbol. Loco para el fútbol. La radio deportiva del Uruguay. Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicaslos. Hoy vamos a comer afuera. Triplicaslos. Y si alquilamos algo en enero, y triplicaslos. Me enamoré. Con Claro, triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo. Si tenés Claro, triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. En el centro,

Caxoe a sus asociados. ¿Necesitas dinero para instalar tu negocio? Acércate a nuestras oficinas en 8 de octubre 4650 o a las filiales en todo el país. Estamos de tu lado. Por generaciones, el Matebom hemos hecho del mate un producto de exportación. Por eso a la hora de comprar un mate, una bombilla o una matera, elegí las marcas El Bagual o Yarí que encontrarás en todos los supermercados del país. www.matebom.com. Teléfono 2-506-0269. Tu preferencia ha impulsado nuestro crecimiento. Autoservis Redonda abrió su segunda casa con la atención y calidad de siempre. En Montecaseros y Boulevard te esperamos para brindarte lo mejor. Vení a visitarnos frente al Sanatorio Juan Pablo II o hacé tu pedido al 2481-4756. Autoservis Redonda. Solicitamos su colaboración. Se ha perdido en la mañana de hoy, a dos cuadras de la plaza principal, una perrita llamada Margarita, raza caniche, color blanco, azul, amarillo, rojo, con algunas pintitas verdes. Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín, en Convención 1232 entre Soriano y Canelones, o llama al 2901-1444. Las pruebas están a la vista. Tanto en rally como en pista, los mejores pilotos eligen Racing Art. Arte y decoración en coches de competición. Nos destacamos en cartelería en general, ploteos vehiculares, decoración de vidrieras, calcos y lonas. Nos encuentra en el teléfono 2-205-7895 o en el celular 099-590-205. Facebook Racing Art. Somos la 1410. Una radio para pensar. Estás en la radio del deporte, la que siempre está con vos. Locos por el fútbol. Estamos compartiendo emociones. En cada momento palpitan corazones. El ladri de Daniel Richard. Todos los deportes. El Mudalen. Todas las jugadas. Germán Maravilla Silveira. Vivido con pasión, viví todo el deporte. Adrián Maradona Mozone. Locos por el fútbol. Bueno, en momentos que Mancito que se está cortando la torta, no, una locura, degustando las cosas dulces mientras que queda un freezer aún lleno de alcohol. ¿Sabes lo que falta? Ahí va otro postre, mirá. ¿Sabes lo que falta? Y capaz que estoy equivocado y ojalá que no pase. Faltan golpes de puño. ¿Sí? Golpes de puño. Sí, no estoy tomando. Tenemos a la presencia de Nicomita, un tipo multimedio, ¿verdad? Sí, también, mira que mete tablado. El ángulo, la 36, la Sport. Te estás metiendo mucho tablado, Nico. Lo que quería decir que venía pensando ahora. Prende el micrófono primero. Sí, lo que quería. Buenas noches primero. Buenas noches. Lo que quería decir, más que nada, ¿cómo yo escucho este programa? Que gracias a este programa yo entré en los medios que ustedes dicen hace más de 14, 15 años. Esto no perdió la esencia. No, no. De la época que yo lo escuchaba, año 2003, que yo empecé a escuchar este programa. No perdió la esencia, eso es lo mismo que hace... Está, algunas caras que gracias a Dios no están mal, ¿no? Sí. Pero eso es otro tema. La esencia es la misma, Germán, ¿no te parece eso? Sí, claro. A mí me pasa entre semana y está Andrea al lado mío y no me deja mentir. No mientas. No, me lleva muchísimos mensajes privados en Facebook. Yo, hay algo que tengo que Daniel no está a favor de eso, que acepto a casi todo el mundo. Claro, yo no estoy a favor de ese proyecto. A no ser que... Bien, prolijo, que muy bien. Bien, vemos que aparte el concepto es claro, ¿no? Era lo último que teníamos, Sony, para decir en la noche. A no ser que sea la foto de perfil, una palabra para la foto, esto, y todavía me queda cosas pendientes, entre paréntesis, no. Pero después acepto. Y me fijo, los amigos en común, y tiene a Locos por el Fútbol. Es impresionante lo que me escriben, hablando, y por lo general, bien del programa. Obviamente... Alguna apunte ahí que a veces nos zarpamos y todo eso. Porque, como de costumbre, ¿no? Porque es lógico. Pero es impresionante. Y lo que le llama la atención a la gente, esto es en serio, y Adrián, que acepta a todo el mundo igual que yo, se lo puede decir. Lo que yo me la atención a la gente es que nosotros respondemos los mensajes y que no nos agrandamos, entre comillas, lo que son, ¿no? Nos dicen. ¿Y qué? ¿De qué? ¿Y de qué no, Maranda? ¿Y de qué? Oh. ¿Hacer un programa en una M la voz? Agarra, toma. Si agarras un micrófono mejor. Esto es una empresa. ¿Tu mensaje puede ser terminando de ser tu cuñado? Puede hasta tu padre, capaz que engancha a uno de nosotros. O hasta no, capaz que le escucha a la mujer de mi madre. No, una mujer me escucha. Increíble. Y viene para acá y seguro que no se la clava, pero eso seguro. Dice vos, porque estás con él. Dice vos, porque usted responde los mensajes y tal. ¿Qué responde? ¿Qué es eso? ¡Hace un banco! ¡Es un cumpleaños con 100 pesos! Sí, por ejemplo, es una respuesta personalizada eso. El lunes terminamos el programa a las 2 y media de la mañana. Y capaz que yo sé que me levanto más tarde, pero... Nico se levanta a las 7 de la mañana, pues es regular. Yo también, señor, 7 y media. Ahora, más o menos con esfuerzo, hemos comprado un par de chinitos. Sí, claro. Tenemos muertos en el placar. Patear bajo la lluvia. Mira que contemos. Obvio. El libro este de Loco por el Fútbol. Yo estoy muy a favor de que salga un libro de Loco por el Fútbol. Sí, pero estamos corriendo 2 menos 10 a tomar el 546. ¡Claro! A las 4. A un deporte queda cerca. Ah, no. ¿Qué cerca? ¿Qué cerca? De Chimarro y Germán, empachándolo en la mano. Germán llegó una vuelta al estadio Peñarol Racing. Ganó Racing 2-0. Mostró la entrada y dijo... Yo fui al estadio. Empapado. Y con orgullo, ahora sacó el talón de la entrada y dijo... Porque ni carnet teníamos. No teníamos ni... Porque ahora tenemos carnet, por lo menos. El día que fue a sacar... Fue para el libro, ¿no? El día que fue a sacar el carnet de Germán al estadio... Bueno, viene disyuntiva y no le damos el carnet. Tuvimos una reunión con la gente de carnet, ¿cómo era? Claro, la comisión de mi carnet. Dice que Germán, me contaron, ¿no? Germán, yo me dijo, mirá, monstruo, esto clarito. Yo no necesito carnet para el fútbol, yo entro gratis por Peñarol. Yo te voy a laburar. No me deja mentir, Daniel, que fuimos con Daniel. Sacó un carnet de socio de Peñarol. La idea era ir a hablar con la comisión de carnet de la AUF explicando por qué Loco por el Fútbol merecía 3 carnet de prensa. Una cosa que no había por dónde dibujarla, ¿no? Un carnet. Conseguimos dos. De 3, 2. Y lo único que se me ocurrió, yo había sacado una entrada para ir a ver a Peñarol a Amsterdam. Saco el carnet de socio de Peñarol y la entrada y le digo, mirá. Mostró, le dijo. Sí, no sí. Preciso el carnet para ir al estadio. Pero lo preciso para trabajar, en realidad. Le transformó la cara a toda la gente, ¿no? Te puedo imaginar. Y ahí la empezó a remar como un hombre del señor Daniel Richard, ¿no? Saqué el libreto, no, en realidad le expliqué a los miembros de la comisión, en realidad... ¿Y por qué? Es que, vea, el tema es clarito. O sea, hay programas de fútbol que arrancan de mañana, ponen tango, afilan un montón de jugadores cuando lo tienen al aire y cuando no los matan. Hay otros que hacen sonar sirena y tiran bombas. Hay otros que leen mensajes de texto. Y estamos nosotros, que lo que menos hablamos es de fútbol, pero en realidad hablamos con los protagonistas. O sea, son estilos. Cada uno hace... cosita que lo vemos de cine, nene. Claro. Habla cosa como son, nene. Habla de la historia. Dijiste bastante cosita hoy. Hiciste bastante cosita. Hace un ratito hiciste uno. Y vamos a cantar puesta. ¿No está? ¿Seguridad? Yo no me pagaste, güey. No. Tengo plata para vos. ¿Te digo, este? Tengo plata. Te digo, vos le dije el martes, le dije unos pesos porque estaba todo un cumpleaños. Tengo 500 pesos, le capaz que te rescate una luca, sí. ¿Me estás jodiendo? Ahora, ¿el zorro? Hay algo, chico. ¿El zorro? Ahí va. Hay algo que quiero tratar y capaz que a vos nos interesa y capaz que a Adrián tampoco. A ver, no, ¿cómo que no? A ver, por favor. La radio ya manejó el nombre de Loco por el Fútbol con Alberto Raimundi para Uruguay Perú. Sí. Nosotros fuimos y con la de siempre, metiéndole para adelante. Y la verdad que gracias a Dios nos fue muy bien y hubo repercusiones por todos lados y nosotros nos quedamos felices. Yo la verdad, es lo que me gusta. Loco de la vida. Siempre que se hace. Ay, me encanta ir a lugares que me digan vos sos de Loco por el Fútbol. No, Adri, pero yo te decía. Es otra cosa, ¿verdad? Más te digo. Ese tipo de previa que no se hace como hicimos nosotros. Sí, claro. Está. Germán va a otro lado y yo sé por dónde va, dale. Dale. ¿Cómo quiere decir que el fichero comercial así? No, divino, pasó. Metimos aviso, vos eras una de leer aviso, Bien, Nicolás, despegado. Te faltó leer. Notable, no, Nicolás. Impresionante, te mandé mensaje privado. Sí. Fue terrible, lo tuyo sería lo mejor de la transmisión. Fue lo mejor. ¿Sabes lo que estaba bueno? Que nosotros hacíamos disparate. ¡Esto es Loco por el Fútbol! Sí. Aclarando de quién es, ya sabemos. Tiraste aviso, te faltó vender Banco Santander, más o menos. Sí. Y gasté plata en el fichero. Fuimos 0-0. Vos, Daniel, de verdad. Todos nos fuimos 0-0. A nosotros no nos importa, Daniel, la verdad. Sí. Somos amigos y... Bueno, voy a blanquearlo acá, ya que es una ruina amigo. Hay alcohol de por medio. Pará. Faltan piña y con Germán. El bibliolato, ¿viste el bibliolato para el fichero? Sí. 107 pesos me salió. Germán, me salió 107 pesos ahí en Colonia y Convención. Yo no le voy a reclamar nada, ya está claro. Daniel, yo no puedo creer que el fichero, la verdad. Sí. Aparte, había aviso nuestro. ¿Qué de onda lo pusiste? A ver, o sea, para. A mí no me parece mal que el tipo se lleve plata porque tiene un niño que es nuestro también. Es como nuestro botín. Hay que mantenerlo. Le banqué los pañales un año. Lo mantenemos nosotros prácticamente, ¿no? Sí, sí. La farmacia. Todo. ¿Te consiguió la farmacia de botín que se cagaba dos veces por día? Sí. Yo fui con el dueño de la farmacia y... ¿Cómo lo agradeciste eso? Una vuelta me dejaste tirado 8 turis y comercio. Lo mismo que te parece. Un podrido que tenía. Farmagul me consiguió. Increíble. Bueno, yo lo único que quiero decir es que en realidad el hecho de que el fichero comercial esté como esté es producto de todos ustedes, chicos, ¿verdad? Es verdad. Ahí es cuando lo juntamos. Parece problema de seis años. Se ha aplicado, Daniel. Loco por el Fútbol tiene un grupo de WhatsApp que estamos todos y hay uno que vos no estás. Yo no estoy. Está Nico y estoy yo. En que manejamos y sacamos más o menos el número. Un grupo en el que Adrián no se va. Y ahí manejamos la guita que se queda. Buena plata. Bárbaro, ¿no? Obvio. Buena plata. Es importante el número. Entonces, yo no iba a sacar el carnet para el partido Uruguay y Chile, no iba a sacar, no tenía plata, estaba pelado. Y te presté guita. ¿Qué número devolviste? No me la das, Costa Rica. Es un enroque de plata. No me devolvió la guita, mijo. Dani, préstame la plata, quédate tranquilo que ya me te la doy. No, ese loco te ve, no. Hay un grupo de Locos por el Fútbol que tiene Locos TV, que es otro grupo. ¿Ya está Locos? ¿Sigue Locos TV? ¿Y habla de la tele? ¿Sigue el grupo ese? ¿Puedes hablar de la tele? ¿Pero sigue vivo ese grupo? No. ¿Tienes algo para decir de la tele, vos? Nosotros no vamos a hacer tele, niña. Nosotros vamos a hacer tele. Mirá, hace tele... dejame hablar. Hace tele el hijo de Alberto Sonsol. Cerrali. Cerravichi, Cerra. Un gran Lali hace tele. Cerravichi, Cerra. Alejandro Camino hizo tele. Alejandro Camino hace tele. Juan Pablo Tamborini hace tele. Sí. Así que sí. Pasate la puta, no sé cómo hace. Por Doña tiene una despedida. Te cagas, Nachito Pau, no te hagas el coso que después le vas a alcahuetear, Nachito Pau. El Pai Donato, el Pai Virgilio. Acetile. Pará, hay una que vende ayahuasca ahora. Que una veterana que te dice que yuyo tenés que tomar. Pues voy a presentar acá, que me estaban preguntando. La secretaria más linda del mundo, ¿quién es? Karen Rojas. ¿Quién es el mejor profesor? El mejor profesor es Adrián Mozzoni. Bien, Adrián. ¡Feliz cumple! Pará, voy a saludar a Nachito Pau. Vení, Nacho, vení. ¿Cómo está, Nachito? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Bien usted? ¡Nacional CTK! ¡El primero y el más grande! ¡El que sirve la historia! ¡Del país campeón mundial! ¡Una fibra cortada! ¡Un golazo de escalones! Ese llanto y ronco es el viejo Nacional. Escucha, lo buenas tardes para los amigos, calores. ¿Todo bien, Nachito? ¿Y usted cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo estamos compartiendo acá con Adrián? No, feliz de estar con los amigos, con Adrián. Vamos y aparte de Germán, gran valor, me sorprendió, ¿eh? ¿Vos? Gran valor. Vamos a sortear la camiseta de Boba. Hay que decir que Nachito Pau le regaló a Adrián una camiseta de Baba para sortear de la Copa Libertadores, ¿vale? Y está en el placar ahí, ¿no? Está en el placar, Adrián, ahora te mostramos ahí todo. El que tiene alguna duda, se ve Nacional, te vaya a ir al romano. Pará, escuchá, ¿cómo se llama el equipo Nacional? ¿Alguien sabe? El mono. El mono, el gallego, el chico. Bueno, ya está. El gallego, que es amigo mío, Adrián tiene más ropa que el gallego. Allá adentro de ese placar, Adrián tiene más ropa Nacional que el gallego. Olvídate. Vos, chiquilines, vamos a despedirnos cantando que cumple feliz Martín. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡Que lo cumpla lindo, feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Cállate! ¡Que lo cumpla ya! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Un aplauso, vos! Muchas gracias. Mucho, Maradona. Una palabra para cerrarlo. No, una palabra del creador de Locos por el Fútbol, ¿no? No. Yo soy el creador de todo esto, Adrián. ¿Y esto? ¿Pero lo que pasa es que...? La murga. ¡Ahí está! El creador de este monstruo, ¿no? No, estoy muy contento. ¿Y la murga, Adrián? ¿Y la murga qué dice, Adrián? ¿Qué dice la murga? Estoy muy contento realmente de estar con... ¿Estás tirado la murga? De estar con amigos, con gente que uno va conociendo a medida que va... ¿Voto? ¿Voto? Tío. Con gente que uno va conociendo, que conoce hace años... ¡La murga no es la reina, que te lo toca el tambor! ¡Es un grupo de pueblo que te quiere ver mejor! ¡Te promete tu canto con el... ¡Vení, para que salga mi hija! Sí, ¿cómo no? Con el afán de... ¿Cómo está pasando con ello, papá? Divino. ¿Qué está full? ¿Sí? ¿Está pasando bien? Excelente. Papá, ¿qué? Pues papá no... lindo. Papá es hermoso. Ella vino de viaje y ¿qué le dio papá para que vaya a pasear por ahí? Cero pesos. No pasó un año que tiene plata para... La nena quiere plata. ¡Ey! ¡Cero pesos! ¿Qué me trajo ya de España? ¿Qué me trajo? Cero pesos. ¿Qué me trajiste? Nada. A Vicky, para que te hagas una idea, la semana pasada nos manguió a todos. Claro. ¿Sí? A mí me dio cero pesos. Me dio una. Me debe una luca y media todavía. Para el cumpleaños, papá. Me dio un par y medio. ¿Qué te regalé hoy? ¿Te hiciste todo? ¿Cero pesos? ¿Palo? ¿Qué? ¿Palo? ¿Y qué? ¿En tu sueño? No tengo un palo. Ah, es verdad, hoy medio. Anotémoslo en la agenda. Mil pesos. Mamá. Mil pesos por hábito, claro, y por el giro. Escuchame una cosa. En vez de dárselo a ella, me hubiese dado 1000 y chicamos la cuenta, me debía 500 ahora. Me tiene ahí. ¿Pasó bien? Sí, divino. ¿Hasta qué nos quedamos? Después nos vamos a Jackson Bar. Señores, se va a empezar a despedir de a uno. Estuvo José en el cumpleaños de... No, está grande José, lo cumplió, parió. No lo putearon, no, loco. Está muy divino. Estuvo Maxi también. El hermano de la vida. Un saludo para la tija, ya sabe. Un saludo a Damián también. No te va. Un saludo para la Nueva Troya. Un saludo, en serio, un saludo grande para la Nueva Troya. Grandes oyentes de Loco por el Fútbol. Ahí en el Cerrito, en Nueva Troya. Y la otra vez... Buena cosa, le mandamos un abrazo. Un beso grande a Andrew, que consentía siempre a full, Andrew. Le faltó el 2 hoy. Y bueno. El Mati. Bien, muy bien. Bueno, chiquilines. ¿Cómo pasó Adrián? Mejor notable, boludo. Mejor imposible. De local. ¿Cómo pasó Daniel? Excelente. ¿Cómo pasó... Nicolás? Pongo la tela, nos gritan... Nachito, ¿cómo? Vamos a aguarme, si vos no... Sí, Elías Regul, esto sigue hasta las 8 o 9 de la mañana, que quiera venir... Elías Regul, número Adri. No, no, de 5831, vos que atrás 8. Algún dealer que anda a la vuelta se hace platales hoy, Nico. Nico. Nicolás Ezequiel Alem, ¿cómo pasó hoy? Bien, no, lo único que se me tapó el cañito. Qué laburo, Nico. Qué laburo. El baño era una locura. Señores, sí. Se va Loco por el Fútbol, seguramente vuelva mañana, ¿no? Volveremos mañana. Se va Loco por el Fútbol, si le gustó lo recomiendan y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud, muchas gracias. Locos por el Fútbol. En todo el país.